Bueno, buenas noches, gracias por asistir. Mi nombre es Eddie Castro, soy de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo. La Asociación de Vecinos, para los que no sepáis la historia un poco de la Asociación de Vecinos, surge con la defensa a principios de los 70 del Mercado Central. De ahí el nombre de la Asociación de Vecinos, porque el Mercado Central se llama Mercado Lanuza. Y la Asociación de Vecinos, los vecinos que se organizaron en aquel entonces, decidieron llamarle a la Asociación, Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo. Pues esta relación con el Mercado Central siempre ha estado bastante... hemos respondido cuando el Mercado Central lo ha necesitado. Y actualmente sabemos de que era hora, porque efectivamente era hora, de que viniera una rehabilitación para el actual Mercado Central. Con esta nueva rehabilitación pues surgen bastantes expectativas, ilusiones, incluso temores. Y muchos de esos temores pues... a la hora de esta incertidumbre, de no saber exactamente cómo va a quedar ese plan director que va a regir el futuro del Mercado Central, pues nos hace plantearnos o intentar formarnos en las posibles consecuencias de las posibles decisiones que tome el Ayuntamiento al respecto de las políticas de ese Mercado Central. Antes de que iniciara el proceso de participación ciudadana con las entidades y todos los vecinos para hablar del Mercado Central, el concejal de urbanismo había dicho, ya él se pronunciaba, en favor de extender una zona de bares, mencionando directamente los gastrobares, y poniendo zonas de ocio dentro del Mercado Central. En ese entonces, pues no nos daba mucho miedo porque sabíamos de que no se había iniciado el proceso de participación. Lo que más miedo nos surgió o cuando se prendieron las alarmas fue cuando contrató a esta nueva empresa que redactara el plan director y volvió a decir lo mismo. Después del proceso participativo volvió a decir las mismas palabras, esas palabras que a nosotros nos dan mucho miedo, directamente de hablar de gentrificación de esa zona. No olvidemos de que el Mercado Central está en medio de una zona donde se está la mayor concentración de pobreza y marginación de todo Aragón. Pues, y además, también sucede de que en el entorno del Mercado Central la mayor queja de los vecinos viene dada por los bares. Cada vez que los vecinos se juntaban era por los problemas de ruido de los propios bares. Si la zona se quiere rehabilitar, porque la rehabilitación del mercado no es solo el Mercado Central, sino su entorno, pues nosotros consideramos de que no va a ser a través de más bares, de más centros de ocio. Queremos apostar por un mercado de proximidad, por un mercado de abastos, por una institución social como consideramos actualmente que es, y por esa diversidad de productos y precios y calidades que actualmente existen en el Mercado Central. Pues sabiendo de que ese proceso no es único de Zaragoza, sino que se repite en varias ciudades de España, y bueno, y en el mundo entero, pues consideramos que era muy interesante saber ese tipo de políticas, las consecuencias de ese tipo de políticas que se aplican. Por eso, investigando y ya conociendo a Juan Robles y a Stoyanka, Tania, para resumirlo, pues los hemos invitado para que nos cuenten un poco su experiencia sobre ese tema. La charla la estamos grabando, se está grabando de este lado, no os preocupéis, cortesía de Radio Topo, que ya subiremos. Empezamos la charla y ya los que vengan más tarde, pues que se vean el vídeo en casa. Bueno, entonces presento a Stoyanka, a Tania, y Tania va a empezar con... Bueno, el trabajo de Tania lo conocimos directamente, porque si ponéis en el Google gentrificación mercados, el que sale el primero es el de Stoyanka. Pues dijimos, pues esta tipa, y ya está. Bueno, pues adelante. Bueno, muchas gracias por venir. No sabía eso que estaba en top en Google. F5, si quieres. Sí. Vale. Ahora sí. Como ha dicho Eddie, me llamo Stoyanka, o Tania para más fácil. Estoy haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, estudié antropología y hace unos años empecé a interesarme por los mercados como objeto de estudio. Para esa presentación me voy a basar en un texto que hemos escrito con otro compañero de Barcelona, comparando tendencias de transformación de mercados en las dos ciudades, en Madrid y en Barcelona. Y para empezar he elegido una imagen que para mí ilustra bien qué es lo que está pasando en los mercados actualmente. Es una... ¿Sí se ve? ¿Se escucha? Es el mercado de la cebada en Madrid. Entonces tenemos una tienda tradicional de tés y vemos que por una parte en la pizarra está puesto que se puede pagar en pesetas, pero por otro lado se venden condimentos para gin tonic. Entonces es esa contradicción entre la presión que sufren los mercados por una parte por modernizarse y ofrecer cada vez más productos en horario más amplio para más público, y por otro lado también la presión de seguir como unos guardianes de la tradición y quedarse en su estado actual. Entonces, nosotros analizamos los cambios que vemos en algunos mercados en Madrid y Barcelona a través del marco de la gentrificación, que ya mencionó Eddie. Creo que habéis tenido algún otro debate sobre el tema recientemente, entonces no me voy a extender mucho en definiciones. Pero sí que la gentrificación es un proceso en el que se va desplazando población de menos recursos de una zona a través de procesos de sustitución de población de menos recursos por gente de más ingresos que se pueden permitir o un alquiler más alto o comprarse una casa o comprar en unas tiendas y bares de más caros. La imagen es del mercado de la boquería en Barcelona. Entonces vemos dos puestos que aparentemente conviven, pero realmente se dan la espalda. Uno es el puesto de zumos destinado a turistas y otro es la frutería tradicional. Esos puestos pueden convivir en el mercado durante cierto tiempo, pero si sí hay un equilibrio o desequilibrio de poderes que finalmente hace que un tipo de comercio prevalezca sobre el otro. Entonces son las etapas que a grandes rasgos hemos visto en los mercados durante ese proceso. Primero hay una etapa de abandono, de estigmatización, de declive de los mercados porque no se invierte en mantenimiento y mejora de las instalaciones simplemente. Seguida por otra etapa de redescubrimiento del mercado como un equipamiento en el centro de la ciudad que podría ser muy rentable destinado a otros usos. Y finalmente se produce a veces ese proceso de desplazamiento. Algunas tendencias que hemos visto en las dos ciudades. En primer lugar, ese deterioro como justificación de rescatar y de transformar los mercados en vez de mantenerles como un servicio público y de abastecimiento de productos básicos. Otra tendencia es los mercados como forma de impulsar transformaciones en la zona de influencia, en todo el barrio. A partir del mercado y de la transformación del comercio, se van abriendo cada vez otro tipo de negocios en la zona y el barrio también acaba mutando. Una especie de semi-privatización, lo hemos llamado, que es la forma de mejorar los mercados o de financiar las reformas o las reconstrucciones a través de una financiación público-privada, frecuentemente con la ayuda de supermercados que se instalan en los mercados a cambio de cederles un espacio. Por supuesto, el marketing, que presenta a los mercados como un nuevo espacio en el que está de moda ir a consumir. La simulación de mercados es algo más específico, a lo mejor, de Madrid. No sé muy bien si sucede aquí también. Se trata de nuevos bares o centros de ocios que abren con el nombre de mercado. Entonces, utilizando la fama y la imagen de los mercados, se aprovecha. Y finalmente, el consumo como distinción, es decir, no ir al mercado por los productos básicos, sino ir al mercado, al bar de moda y a buscar productos gourmet o delicatez. En cuanto a las políticas públicas en las dos ciudades, Son bastante diferentes, pero también hemos identificado algunas tendencias en común. Es de lo que acaba de mencionar también la imagen de renovación de los mercados, que es en sintonía con la regeneración urbana. Se presenta como una especie de evolución, no hay vuelta atrás, se tiene que renovar, modernizar, ir hacia adelante, y los mercados en su estado actual son como algo que ya se queda en el pasado, ¿no? La actitud de la administración buscando fondos para la transformación en la esfera privada, la falta de políticas públicas y de preservación de los mercados como un servicio público. Y de esa forma la rentabilidad para que los mercados sigan funcionando se busca fuera, no desde dentro de ellos, en agentes y actividades que tradicionalmente no han sido parte de los mercados. Es algo que pasa también mucho en Madrid, en muchos mercados se instalan gimnasios o escuelas de baile, otro tipo de actividades que no forman parte de lo que es un mercado, pero sí dan una cierta rentabilidad para que la otra parte del mercado siga funcionando. Lo que pasa es que el equilibrio otra vez se rompe y el mercado tradicional se va encogiendo cada vez más y más. Y insistir en eso, que no hay una preocupación de asegurar la existencia de mercados como servicio y como espacio público. Un poco más concreto, a nivel municipal, lo que se ha hecho en Madrid es un gran plan de innovación y transformación de los mercados municipales, de 8 años de actuación. Durante esos años lo que se ha hecho es reformar la gran mayoría de los mercados, como 80% y algo, en muchos de los casos con la participación de un supermercado que financia la transformación, pero transforma el mercado desde dentro. En algunos casos eso ha funcionado o está funcionando de una forma más equilibrada cuando los comerciantes o el mercado todavía tiene un cierto poder de guardar el mercado tal como está, pero en otros casos el supermercado se queda con la mayoría de la superficie y la competencia desleal de precios y la abundancia de productos finalmente es algo que hace daño al mercado, por más que en un primer momento puede traer más público, finalmente acaba en su contra. Luego hemos visto también varios cambios en las normativas municipales. En Madrid los mercados se rigen por unas ordenanzas de mercados y centros comerciales de barrio. Y en las últimas, que se han modificado en los años 2014 y 2010, se han hecho algunos cambios, como el aumento de la superficie de los mercados que se puede dedicar a eventos de degustación, sobre todo. Entonces, sin realmente cambiar el régimen del mercado a centro comercial o a otra cosa que acaba siendo el mercado, se está cambiando su funcionamiento. Y otra cosa específica de Madrid que se da en los últimos años es una privatización a través del cambio de concesionarios. En el momento que expiran las concesiones, en algunos mercados, todavía una minoría, se ha cedido la concesión, en vez de la Asociación de Comerciantes, que ha estado en el mercado 25 años, se da a una empresa privada que en muchas de las ocasiones su actuación no tiene que ver con los mercados, es una constructora o una gestora o consultoría que se queda con la gestión del mercado, evidentemente para tratarlo como un bien y un objeto de lucro. En Barcelona hay algunas diferencias. En primer lugar, tienen un instituto de mercados que es el órgano de gestión. El modelo Barcelona que se ha ido generando a partir de las Olimpiadas y la transformación de los mercados con relación con la atracción de turismo ha hecho que Barcelona participe en algunos proyectos europeos como Urban Markets o Med Emporium, que es Son proyectos a nivel europeo de traspaso de políticas públicas de una ciudad a otra, en los que Barcelona sirve como ejemplo. Otra característica es lo que hemos, a lo que llamamos arquitectura espectáculo. La foto es de la Boquería, pero lo que tenemos, a lo que nos referimos es al mercado de Santa Caterina, que se ha reconstruido con un techo espectacular, pero su objetivo es realmente atraer turistas y no potenciar cambios y mejoras en el mercado. Y lo último que podemos ver en el nuevo plan de mercados de Barcelona, que se ha aprobado en 2015, son las tecnologías tipo Smart City. Es otra ambición de Barcelona de posicionarse como ciudad de liderazgo en las tecnologías. Entonces, las Smart Cities han entrado también en los mercados con ciertas diversas tecnologías de Smart Commerce, que se presentan no solo como una forma de facilitar el comercio, sino también como una experiencia lúdica. Luego, el primer tipo de mercados transformados, que hemos llamado mercados museo, nos referimos sobre todo a la Boquería y a San Miguel como modelos por excelencia. La foto es de la Boquería, me ha dado un poco de vergüenza hacerla porque es exactamente lo que enseña, por favor no hacer fotos en su mercado, ¿no? Entonces, en la Boquería lo que predomina actualmente son puestos destinados claramente a los turistas. Es, lo que se vende son una especie de souvenir comestibles, algo que te puedes llevar y comer de Barcelona, ¿no? Que también hay distintas estrategias, como hay algunos puestos que están destinados más a productos delicatez, gourmet, denominación de origen más caros. Y luego hay otro tipo de productos que también combinan con el turismo en Barcelona, que son puestos de comida, fast food, cosas para llevar, fritas, baratas, que también inundan el mercado, por lo menos según mis observaciones en el último año. Entonces, ¿cómo influye el turismo en los mercados en el centro? En primer lugar, la construcción del centro histórico como una especie de parque temático. La monumentalización del centro, que la hemos visto también en el paseo que hemos dado para venir aquí. Sobre todo la población que viene. Si decimos que la gentrificación es llegada de población de mayores recursos que se queda a vivir en el barrio y lo transforma, la turistificación sería la inundación de esa población turista que viene a consumir en el barrio, a transitar, pero se va. Entonces, ni siquiera tenemos eso de nuevos vecinos que están ahí constantemente. Y finalmente lo que podemos ver son unas demandas de autenticidad y cotidianidad por parte de los turistas. Sí, todavía existe el turismo de masas, pero también se va sofisticando y personalizando cada vez más. Entonces, la gente en las ciudades en las que viaja busca lo auténtico, lo local, pero vivirlo como una persona más, que es un engaño total, pero se está promocionando cada vez más. También en las plataformas como Airbnb, su último anuncio es precisamente eso: no vayas a tal ciudad, vive en ella, aunque sea por un día. Entonces, es una falacia enorme, pero es lo que están intentando promocionar. Y en eso tendrían, por supuesto, un papel los mercados, que más cotidiano y normal que ir a un mercado a comprar, ¿no? Aunque sea simplemente una escenificación. Bueno, es otra foto de la Boquería, de lo que os decía antes, los puestos de empanadillas, calamares, cosas fritas, abundancia. Luego, una justificación para la conversión de este tipo de mercados en centros turísticos, un poco paradójicamente, es la recuperación del patrimonio, ¿no? Se dice que San Miguel y la Boquería también preservan la arquitectura patrimonial tradicional de la ciudad a través del mercado. Sin embargo, el mercado en sí, tal como estaba hace unas décadas, está totalmente vaciado de su contenido y es la imagen que tenemos ahora. También el discurso de crecimiento económico a través del turismo, que está muy presente. Sin embargo, no se trata de un crecimiento económico igualitario que afecta mínimamente a ni siquiera a todos, sino a gran parte de la población. El turismo, del turismo se benefician ciertos lugares que definitivamente no son los mercados tradicionales. Y la promoción de, bueno, de varios tipos de cultura gastronómica que podría ser este, o los productos tradicionales de Barcelona, o escenificados como tradicionales, porque también los turistas, o sea, una cierta parte de los turistas, lo que desea es la autenticidad, pero realmente no invierte mucho tiempo en comprobar si esta autenticidad es real, ¿no? La otra tendencia que hemos llamado mercados mall, la foto también es de la boquería, pero con esta definición nos referimos a otros mercados como son Santa Caterina o San Antón. Lo que vemos es una tematización también de los mercados en cuanto a los productos. Es se ve una imagen totalmente homogénea de las tiendas, de los productos, todo es como estándar en una especie de boutique, de mall. La infraestructura también se va asimilando, todas las amenidades como aire acondicionado, escaleras eléctricas, el mismo mercado como lugar de paseo y ocio, pero simplemente por distinción. Y lo que vemos como más diferente entre un mercado mall y un mercado tradicional serían las formas de relacionarse o comunicarse dentro del mercado. Por un lado tenemos en San Antón toda una planta con bares de comida de distintos lugares del mundo, pero es un lugar totalmente anónimo contra las relaciones de vecindad que podríamos ver en un mercado de barrio. Los mercados tradicionales en riesgo, la foto también es del mercado de la cebada, es una carnicería en la que pues, han puesto unas sillas como sala de espera. Lo que vemos es, bueno, a mí no me molesto, por si es. Bueno, así en color amarillo. En un toque cinematográfico. Sí, como cine de autor, ¿no? Bueno, recuperando el color. Vale, claro. Los mercados tradicionales en riesgo. Vemos una especie de expansión del centro en los mercados que hemos estudiado en Barcelona y en Madrid, que son el San Antón y los Montenses, que se encuentran en una especie de frontera entre centro y semiperiferia. Por lo tanto, se han quedado durante más tiempo inadvertidos. En el caso de los Montenses, no ha recibido ninguna financiación del plan de transformación de los mercados, pero también como una parte de presión de ceder a otros intentos de iniciativas privadas de transformar el mercado construyendo otra planta de bares. Entonces vemos que la frontera de la gentrificación ya va más allá. Y es un peligro no solamente para el mercado, sino para toda su zona de influencia. El mercado sería una especie de caballo de Troya a través del que se expandirá la mutación hacia toda la zona. Factores que pueden contrarrestar la gentrificación, ojalá tuviéramos una receta, pero como no la tenemos, vemos algunos casos de respuestas ciudadanas en Barcelona y en Madrid. Lo que se ha hecho en Barcelona el año pasado ha sido una acción de compra protesta en el mercado. Han ido los vecinos a hacer una especie de compra colectiva festiva, reivindicar la parte tradicional del barrio, del mercado, y También lo que hicieron es como otorgar unas medallas a los comerciantes que todavía resisten. Ha sido bastante conflictivo porque también evidencia la disparidad de intereses que hay dentro del propio mercado, porque para algunos comerciantes, comprensiblemente, es más rentable convertir su negocio en algo destinado al turismo. Para otros, la opción es resistir y seguir con el comercio tradicional. Entonces, en ese conflicto también tendríamos que buscar algún equilibrio y alguna forma de mediación para poder preservar el mercado para todos. Un ejemplo de Madrid, que no es exactamente un mercado, lo ha sido hace como 20 años, ha sido el mercado mayorista de frutas y verduras de la ciudad, desde los 80 lleva abandonado. Ha habido varios proyectos, uno de los recientes ha sido hacer un mercado gourmet, una biblioteca culinaria. Pero también hay una agrupación vecinal que intenta reclamar el mercado para el uso de los vecinos, para tener un espacio abierto y gratuito para todos. Entonces, el proyecto del mercado gourmet no se ha hecho, en parte también por la crisis, en parte por el cambio de gobierno, no nos hacemos la ilusión de que realmente hemos parado todo, pero sí que ha tenido mucho protagonismo y mucha importancia la iniciativa vecinal en el barrio. Seguimos, yo como parte de ese colectivo también, negociando con el nuevo ayuntamiento e intentando conseguir otro futuro para este mercado. Hablando de ayuntamientos, tanto en Madrid como, bueno, en Madrid sí, ha sido, los mercados sí que se ha hablado de ellos en el programa electoral, también como una especie de afición y proyecto personal de la alcaldesa. De momento no hemos visto algún cambio sustantivo. Lo que se ha hecho es inaugurar una web de pedidos online solo para tiendas de mercado y pequeños comercios que se agrupan en una plataforma y a través de ella se puede pedir online de ellos. Y en Barcelona creo que lo que intentan potenciar son los mercados ecológicos en algunos distritos. Y pues eso ha sido por parte de Madrid y Barcelona. Lo que me gustaría luego es ver con qué partes de esa presentación o esas tendencias os identificáis a lo mejor o no, y ver qué puntos en común y qué diferencias se pueden encontrar con el mercado de aquí. Vale, pues gracias, Tania. Esto de las preguntas, las dudas para después de la charla, que vamos a darle paso a Juan y seguidamente ya pues abrimos para todos que planteen sus dudas. Bueno, vamos allá. A la federación, ¿no? por habernos acogido y bueno, pues dar espacio, ¿no? Para lo que todos amamos, ¿no? que son los mercados cuando son mercados, ¿no? Bueno, yo la verdad es que hoy quería compartir con vosotros, ¿no? Toda una serie de inquietudes sobre los mercados. Nosotros llevamos trabajando en mercados hace muchos años, en nuestro departamento, nuestro pequeño, ¿no?, departamento de antropología social, ¿no? ¿Qué hacen los antropólogos en los mercados? Bueno, es que primero es un clásico, ¿no? Y es un clásico porque el mercado se identifica con la vertebración social. Y cuando hablamos de vertebración social, pues ahí están ciencias sociales, entran antropólogos y antropólogas, y esto llevado a nuestros territorios urbanos, pues a los mercados y los mercados municipales de abasto, ¿no? Es una línea fundamental para nosotros y apasionante. Nosotros, a mí me encantan los mercados, cuando lo son, ¿no? Pero bueno, no, la idea es compartir con vosotros pues, una serie de reflexiones que han ido surgiendo al hilo de estos años, ¿no? Trabajando en muchísimos mercados de todo el mundo y sobre todo aquí en el Estado español, porque bueno, pues desde hace 7-8 años pues la revista Distribución y Consumo pues me encarga una pequeña sección en su revista que está online y es bimensual, pues para hacer un pequeño artículo, ¿no?, sobre la vida social, la relación del mercado al interior, cómo se articula socialmente dentro del mercado, con las los comerciantes, las asociaciones de comerciantes, con los barrios colindantes, con, bueno, y desde hace pues 7 u 8 años pues vamos publicando artículos de los mercados que ellos nos van diciendo, nos van marcando, ¿no? Y nosotros tenemos toda la absoluta libertad de transitar por ese pequeño artículo, pero que nos ha permitido pues ir conociendo muchísimas experiencias. Y bueno, y es, la idea es compartir con vosotros, al hilo del proceso de remodelación, restauración, sabe Dios qué, vamos a ver, a cruzar los dedos de vuestro maravilloso mercado central, ¿no? Y que algunas de estas reflexiones, de estos recorridos que hemos hecho por muchos mercados, pues puedan tener un reflejo que os sea útil, ¿no? Para ver por dónde ubicaros, situaros, ¿no? Participar, protestar, en fin, plantear modelos alternativos de este mercado. Yo, desgraciadamente, del mercado central de Zaragoza, pues todavía no sé mucho. Estoy deseando saber mucho más y meterme ahí en la piel del mercado, pero bueno, seguro que vosotros tenéis infinito más conocimiento del mercado, de la historia y transformación de los barrios que los rodean. Y bueno, pues en ese sentido, pues lo que quiero es compartir con vosotros este tránsito de tantos años por muchos mercados y que nos han surgido toda una serie de inquietudes y de reflexiones, ¿no? Lo primero es que hablamos de mercados y bueno, a veces uno le cuesta saber qué es un mercado. Pues, ¿qué es un mercado? ¿A qué le llamamos mercado? A muchos modelos de otras cosas se están apuntando al modelo de mercado. Bueno, ¿pero qué es un mercado? Bueno, en todos estos años, recorriendo tantos mercados, bueno, nosotros hemos como ido viendo como 3 u 4 elementos que si los tiene un mercado, es un mercado, y si no los tiene, es otra historia, ¿vale? Y a la hora de que, pues como 4 grandes pilares, y yo estoy convencido, si falta alguno de estos, estamos en otro modelo, ¿vale? Entonces, lo quiero compartir con vosotros, a ver lo que os parece, ¿no? Y seguramente estáis de acuerdo. El primer elemento, el pilar que hace que un mercado sea mercado, es que es una institución, que llamamos nosotros, es una institución orgánica. Es decir, los mercados tienen vida, ¿no? Y tienen, evidentemente, es un centro de intercambio social, cultural, comercial sobre todo, ¿no? Pero para nosotros los mercados son instituciones orgánicas. Y nosotros lo identificamos con un árbol. Un mercado es un árbol, ¿no? Y un árbol, es como un árbol plantado en un barrio, en un espacio social, ¿no? Y el tronco son sus comerciantes, ¿no? Sin comerciante no vamos a ningún lado. O un mercado tiene comerciantes, y comerciantes, tal y como ahora, bueno, voy a describir qué tipo de comerciantes, o si no, no es mercado, será otra cosa. Y los comerciantes, los pequeños comerciantes del mercado, no solo compran y venden, y tienen relaciones mercantiles, tienen relaciones sociales con la gente, ¿vale? Y eso hace que sea un edificio, o un árbol, un espacio orgánico, que no se puede replicar en cualquier parte del mundo, o en cualquier otro lugar, pues, bueno, de cualquier forma, no. Cada mercado es especial y perfectamente diferenciado, y tiene un proceso histórico, y se ha ido transformando en relación a la transformación de los barrios colindantes, en los que está enraizado. ¿Y cuáles son sus raíces? Sus raíces son los productores con los que trabaja, la gente que produce en los mares, en los campos, en la ganadería, por poner los 3 grandes gremios que realmente se identifican con lo que hoy, digamos, son nuestros mercados, que es la alimentación fresca, ¿no? Entonces, las raíces de este árbol son los productores que vuelcan, ¿no?, sus productos al mercado, porque también establecen desde hace generaciones y generaciones relaciones, ¿no?, sociales y de confianza con los propios comerciantes. Y da igual que lo hagan directamente o que lo hagan a través de los mayoristas, en este caso del Mercado Zaragoza, porque las relaciones están tan trabadas que a veces, muchas veces, hablamos de precios y el precio que nos está ofreciendo el pequeño comerciante del mercado, el frutero, es porque lo ha logrado negociar por toda una serie de relaciones sociales que tiene establecido desde generaciones y generaciones con el mayorista del Mercado de Zaragoza, ¿vale? Y el del Mercado de Zaragoza conoce perfectamente, el Mercado de Zaragoza y el Mercado de Zaragoza conoce perfectamente también a esos productores, ¿no? Los hay todo trabado, toda una serie de relaciones que son las raíces de ese árbol. Y luego están, pues, lo que somos nosotros, ¿no? Un poco como vecinos y como consumidores. No me gusta quedarme solo con la palabra consumidor, ¿no? Yo creo que los que vamos a los mercados somos consumidores, pero somos vecinos de nuestro barrio, y es nuestro mercado también, ¿vale? Y somos las ramas de ese árbol, ¿no? Y muchas de las relaciones que se establecen, pues también son relaciones sociales, ¿no? Relaciones que no solo, y meto la economía en lo social, ¿vale? Pero que lo trasciende, ¿no? Hay relaciones de confianza, relaciones que desbordan lo puramente, el intercambio puramente económico, ¿no? Entonces, bueno, el mercado, para ser mercado como tal, tiene que ser un mercado pues que tenga estabilidad, que se entrecrucen estas relaciones sociales. A esto nos referimos cuando decimos que para que un mercado sea mercado, tiene que tener un espacio orgánico. Es decir, que haya relaciones sociales que trasciendan, ¿no? Que trasciendan lo puramente mercantil. Bueno, pues si pensáis modelos alternativos a nuestros mercados municipales de abasto, si pensáis en los hipermercados o los supermercados, bueno, pues no son mercados. ¿Y por qué no son mercados? Pues en parte, entre otras cosas, porque no hay esta vida social trabada, ¿no? En toda la cadena comercial, desde los productores hasta los consumidores, no la hay. Pues no se puede considerar mercado. Para bien o para mal, vale, bueno, pero no es un mercado, ¿no? El segundo elemento que tiene que tener, yo creo, todo mercado, vale, es un espacio dedicado básicamente al intercambio comercial y social de alimentación, y básicamente de alimentación fresca. Las plazas de toda la vida, pero que sufren, han sufrido históricamente procesos de transformación, pero evidentemente es un espacio de intercambio comercial, y hablo de intercambio, ¿eh? No hablo solo de mercado, de relaciones de mercado. No me quiero poner como muy pesado con esto, que los antropólogos llevamos ahí trabajando muchas estas cuestiones, pero es que para que un mercado sea mercado, ¿no?, se dan muchas más relaciones de intercambio, que no pasan necesariamente por las relaciones de mercado, es decir, pues el establecimiento de precios en función de la oferta y la demanda. Eso está, evidentemente, es la base de un mercado municipal. Pero hay otras muchas relaciones de intercambio que tiene que tener un mercado. Y os marco dos. Por ejemplo, los intercambios basados en la reciprocidad. En nuestros mercados se sigue haciendo fiado. El fiado es una relación de intercambio fundamental a la hora de articular nuestra economía, y podríamos poner números, ¿eh?, pero que no pasan por las relaciones de mercado, pasan por las relaciones de confianza simétricas que se establecen entre los operadores o los actores, o como queráis llamar, ¿no? Por ejemplo, pues, señores y señoras mayores, ¿eh?, o población que en un momento determinado, ¿no?, pues no puede pagar su producto, pero como conoce desde hace mucho tiempo al comerciante, al pequeño comerciante, dice, oye, pues no te lo pago hoy, te lo pagaré mañana, te lo pago dentro de un mes. Bueno, es una relación que es comercial, que es económica, pero que pasa por la reciprocidad. ¿Qué se intercambia? Pues tendrá, por un lado, el vecino tendrá su mercancía, y a cambio cambia fidelidad. Es un intercambio de bienes, si lo pensáis, pero no está establecido alrededor de las relaciones de mercado, de oferta y demanda, ¿vale? Y eso es esencial. Mira, si os ponéis a pensar la cantidad de cosas que ahora mismo lleváis encima, ¿no?, pantalones, zapatos, bolsos, pulseras, saharauis, por cierto. Bueno, ¿cuántas de estos objetos no los hemos comprado, no los han regalado? Los hemos ido a un, pues yo que sé, un centro de redistribución de, pues no sé, pues, de pequeñas mercancías de este tipo, ¿vale?, que no responden a todo un proceso de intercambio basado en el mercado. ¿Cuántas de nuestras cosas, o sea, por ir al ejemplo, nos las han regalado en nuestro cumpleaños, en una fiesta? Multitud. Yo diría que casi el 70% de lo que yo llevo encima, de lo que todos llevaríamos. Y son mercancías o bienes que no han pasado por las relaciones de mercado. Qué importante es eso. Los mercados las tienen. Los hipermercados tienen este... ¿Se producen estas relaciones de reciprocidad? No. Pues no es un mercado. No es un mercado. Y luego las relaciones de redistribución. Redistribución implica un proceso de centralidad. Es decir, hay un agente que centraliza una mercancía o un bien y después lo distribuye en función de determinados criterios a otros actores. Por ejemplo, pues la educación o la sanidad pública responden a procesos de redistribución. ¿Cuál es el actor central? Pues el Estado. El Estado recauda impuestos, paga una serie de profesionales que dan salud y educación al resto de la ciudadanía. El principio está basado en la centralidad de un actor. ¿En los mercados esto se produce? Sí. Es una relación esencial. Por ejemplo, hablando de gentrificación, ¿no?, nosotros en el mercado de Antón Martín, los pequeños comerciantes funcionan como mediadores comerciales y sociales. Hay una parte de la población en el proceso de gentrificación, elitización de los barrios del centro de Madrid, que son sobre todo las mujeres pensionistas, ¿no?, con pensiones bajas no contributivas. Están cobrando entre 400 y pico euros al mes. Esta población es propietaria de sus pisos, pero sistemáticamente desde hace 10 años, en todo el proceso de elitización y gentrificación en el centro de Madrid, están siendo expulsadas, sucias, con estrategias muy sucias, en su momento apoyadas por las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, están siendo expulsadas. Y bueno, no entro aquí, pero sí entro en una cosa. No tienen suficiente dinero para pagarse un kilo de tomates, para comer dignamente. Hay dos posibilidades, ¿vale? O se van a los contenedores de desechos, de los supermercados, a recoger los productos que no pueden comprar. Cuidado, estamos hablando de gente que pueden ser mis abuelos, mis bisabuelos, mis abuelas, bisabuelas, de todos nosotros, pero que están en esta situación de expulsión, gentrificación de determinados barrios que se están elitizando. ¿Cómo acceden estas personas dignamente a determinados productos de su cesta diaria de consumo? A través de los mediadores sociales del barrio, ¿no? Muchos de ellos son pequeños comerciantes que se conocen desde hace generaciones, ¿no? Y desde hace muchísimas décadas. Cuando ven a Pepita o a María o a Juan, ¿no?, que no puede acceder a determinados productos, les ceden una serie de productos que ya, pues, digamos, están un poco pasados de fecha o están, digamos, ya se han empezado a deteriorar un poco, pero todavía están buenos, concentran esta producción y la redistribuyen hacia este tipo de clientela. Pues hoy hay una parte importante de la población del centro de Madrid que está comiendo dignamente gracias a este proceso de redistribución que tiene en su centro a los pequeños comerciantes. ¿Qué pasa si desaparecen? ¿Qué va a hacer esta población? Pensarlo en vuestro mercado. Todo esto que os voy contando, que son pocos elementos, ¿no?, que para la discusión, que van a hacer. ¿Qué va a hacer esta población? ¿Qué va a hacer? Ese es el papel fundamental también de los mercados. Una diversidad de formas de intercambio. Mercado, reciprocidad, redistribución. ¿En los supermercados esto pasa? No. Supermercados, evidentemente, no son mercados, porque no se producen esta serie de relaciones. Pues sería el segundo pilar, ¿no?, que hace que un mercado sea mercado y si no lo es, ¿no? Y las réplicas de mercado, lo que se hace pasar por mercado y no lo es. Pondremos ejemplos. San Miguel, en Madrid, ha salido ahí. ¿Hay procesos de redistribución? No. ¿Por qué? Porque es una empresa que busca... Bueno, primero, los comerciantes no son comerciantes, son personas contratadas, ¿no?, para realizar una labor. No son dueños, poniéndome muy marxista, ¿no?, no son dueños de sus medios de producción. No tienen la posibilidad de fiar, ¿no? O tienes el dinero o no lo compras. Relaciones de mercado totales, ¿no? Y además intentando maximizar el beneficio. O sea que aquí, en las relaciones de mercado, ¿no?, de nuestros mercados, los pequeños comerciantes no buscan maximizar los procesos de acumulación, no quieren ganar en un corto plazo lo máximo posible, ¿no? Tienen lógicas, estrategias económicas que son de mercado, pero que buscan, bueno, permanecer durante mucho tiempo, digamos, en su actividad comercial, ¿no? O sea, que no es un mercado capitalista neoliberal, ¿no?, sino que es otro tipo de mercado diferente, ¿vale?, por diferenciar un poco, ¿no? Bueno, me lleva al tercero de los pilares que tiene que tener un mercado, ¿no? Los pequeños comerciantes, ¿no?, son responsables de sus mercados, de sus puestos. La mayor parte de ellos son concesionarios, porque la propiedad todavía, venimos, sigue siendo de los municipios, ¿no? Pero ellos, de alguna forma, en esta concesión de 25, 30, 40, 50 años, vamos a ver lo que pasa aquí con... Se acaba la concesión de los pequeños comerciantes del mercado central de Zaragoza. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Bueno, a lo que voy es que en todo mercado, los pequeños comerciantes, de alguna forma... son el centro del poder a través de su asociación de detallistas o asociación de comerciantes, están en el centro del poder del mercado. O sea, son dueños de su trabajo, de sus medios de producción, ya sea de su conocimiento, de sus stands, de sus luces, lo que sea. Ellos son dueños de esto, no están subcontratados por otros. Mercado de San Antón, se llama mercado. ¡Mentira! Es que es alucinante. Cuando te pasas por el mercado, los pequeños comerciantes que te están atendiendo son empleados. Lo hacen estupendamente, no hay nada contra ellos. Pero un mercado está constituido por celulitas de pequeños comerciantes que son dueños de su mercado, ¿no? Y esto produce relaciones horizontales hacia nosotros. Tú estás delante de un pequeño comerciante y sabes que es el dueño de ese, el responsable de ese puesto. Hay una relación de horizontalidad. Tú no eres el cliente que puede exigir sin más y subordinar al pequeño comerciante. El pequeño comerciante es un ser digno, empoderado. Está ahí en su casa, en su espacio, y si tú quieres estar con él, ¿vale?, pues tienes que crear relaciones horizontales. Horizontalidad, ¿no? Y además tiene el conocimiento, ¿no? La profesionalidad de toda la cadena de producción. A mí quiero que me atienda una persona que sabe lo que tiene delante, que lo ama, que lo quiere, que lo cuida. Y eso pasa por el empoderamiento de los pequeños comerciantes. Pues un mercado, para ser mercado, lo siento, ¿no? Tiene que ser la suma de pequeñas personas dueñas de su vida y de su historia, ¿vale? Y es así, ¿no? Y podríamos recurrir a conceptos y formas de valorar la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, Max Smith, uno de los grandes economistas que habla sobre procesos, digamos, de bienestar social, habla de que no solo es lo que gana una persona a la hora de medir el bienestar de una persona, sino también la capacidad de empoderamiento, su capacidad de decisión política, ¿no? Su dignidad en su trabajo. Bueno, ese es un mercado, ¿no? Tiene que estar compuesto por este tipo de personas, y si no, no lo es. Y ir pensando ya referencias, ¿no? Porque aquí vamos viendo que es un mercado y que es otra cosa, que nos están haciendo pasar por otra cuestión. Y cuando me remodelen el mercado, aquí vamos a ver lo que pasa, ¿no? Es fibra muy sensible. Si quieren seguir llamándolo mercado como tal y que nosotros lo reconozcamos, pues alguno de estos parámetros los ha de respetar. Y es fácil que alguno caiga. Es muy fácil que alguno caiga, porque la experiencia que tenemos es esta, ¿no? Y cuarto elemento. Bueno, es que al final un mercado se produce la suma de relaciones de competencia, pero también de cooperación entre los pequeños comerciantes, ¿no? ¿Y esto a qué nos conduce? A que hay diversidad. Hay diversidad de precios y de oferta. No hay una homogeneización ni de las calidades ni de los precios. Hay una diversidad. Y eso es lo que hace que un mercado sea mercado. Evidentemente, como los mercados no son replicables como clones en cualquier sitio, pues cada mercado tiene su especificidad. Pues hay mercados que están en barrios con un nivel de poder adquisitivo muy alto, que evidentemente responden a ese perfil, pero dentro de ese barrio, los barrios son diversos, ¿vale? Hay diferencias. Diferencias en las ofertas de los comerciantes y los precios que ponen. Y hay mercados que pues están anclados en barrios que han vivido procesos, ¿no?, de recepción y residencialización de población de origen migrante, que está respondiendo a estos parámetros también, ¿no? Pero hay diversidad, capacidad de diversificar la oferta que se da. Entonces la boquería, que ahora es lo que es. Nosotros empezamos a trabajar, hicimos un pequeño trabajo en la boquería en el año 2007-2008, ¿vale? Y paseando por la boquería con el presidente de la Asociación de Comerciantes, bueno, ya veíamos todos estos procesos, ¿no? Ya, mira, en el centro, Juan, está esto, pa, y sí, pues todos los puestos para turistas, pa, pero en el exterior, y esto es hace muchos años que no voy a la boquería, ¿no? Quizá tú ya sabes más de esto, ¿no, Tania? Pero en el exterior de la boquería eran puestos que eran para la gente del barrio, con diferenciación de ofertas, de calidades, de precios, ¿no? Entonces estaban respondiendo, pues, a las gentes que vivían en ese barrio, eso es un mercado, ¿no? Y si no hay esta diversidad que se basa justamente en la competencia, pero también la cooperación entre los pequeños comerciantes que van buscando su espacio particular, pues lo siento, pero no es un mercado. Yo me quedaría con estos cuatro pilares para decir, bueno, ¿qué es un mercado? Pues estos cuatro elementos, ¿no? Para nosotros son esenciales y los podemos discutir, ¿no? Pero bueno, un poco de la experiencia que hemos tenido estos años recorriendo mercado, yo me quedaría con estos cuatro, ¿no? Bueno, ¿para qué queremos un mercado? ¿Para qué queremos...? Hagámonos, más o menos sabemos que es un mercado, hagámonos otra pregunta. ¿Para qué queremos el mercado central de Zaragoza? ¿Vale? ¿Para qué lo queremos? Podría ser para seguir comprando, una posibilidad, ¿no? Seguir comprando productos frescos de calidad, ¿no? Y que se fuera evidentemente y su finalidad esencial, por supuesto, ¿no? Y aquí nos podríamos ir a dos tendencias. La tendencia a productos frescos de calidad, ¿no?, cada vez con mayor calidad, y que fuera derivando en un mercado de delicatessen, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues habría gran parte de la población que empezaría a quedarse excluida. Y aquí tenemos ejemplos, uno el de San Antón, que aquí hemos visto en parte, el de Fontán en Oviedo, bueno, hay bastantes, ¿no? ¿Qué pasa? Sigue siendo mercado, ¿vale? Pero hay una gran parte de la población que queda excluida, ¿no? Te queda excluida. Entonces, cuidado, ¿no?, a la hora de llevar los mercados, a identificarlos con la producción de calidad fresca, que es algo que define a los mercados, pero llevarlo a tal punto que se convierta, digamos, en un mercado de delicatessen en el que queden excluidos, ¿no?, pues colectivos esenciales de los barrios, de la gente, ¿no?, que viven los barrios, ¿no? hay que cerrar la puerta a que los mercados sigan profundizando en esta tendencia a convertirse en centros, digamos, de venta de productos frescos de mucha calidad. No, es algo que los diferencia y que los define. Si lo llevamos al extremo y lo convertimos en un mercado delicatessen, lo estamos llevando a un extremo. Los mercados tienen que seguir siendo, evidentemente, centros, ¿no?, que se identifiquen con la calidad de los productos frescos, ¿no?, tanto de la pescadería, carnicería, frutas y verduras, por supuesto, panadería, pollería, todos ellos, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿eh?, de mercados que están transitando, ¿eh?, por este camino sin convertirse en mercados de delicatessen, ¿no?, porque son mercados que su idiosincrasia, su identidad está vinculada a esto, ¿no?, a productos de calidad, frescura, ¿no?, y esto les diferencia de otros formatos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, bueno, pues, por ejemplo, yo os pondría, si tenéis tiempo, ¿no?, de pasaros por el mercado de Atarazanas en Málaga, que ha logrado un buen equilibrio. Son una pasada. El mercado de Atarazanas ha estado como 5 años renovándose, abrió sus puertas hace un año. Y, bueno, la calidad de los productos, ¿no?, de frutas, de verduras, imaginaros la huerta malagueña, ¿no?, por un lado, toda la ganadería autóctona de Málaga, ¿eh?, su cabrito, su cabra, la vaca cerca que viene de la Alpujarra, la pesca, ¿no?, que tiene ahí, bueno, en medio de Almería, ¿no? Bueno, pues es un mercado que se identifica con la frescura, pero es una frescura que sigue siendo a precios populares y que no se ha convertido en la marca agroecológica. No se ha convertido, hay cariño por el producto, ¿vale? Pero no viene con la marca agroecológica, ¿vale? No identifiquemos calidad y cariño en el trato del producto, ¿no?, con agroecológico. Hay una sutil diferencia, no hay por qué caer en lo uno ni en lo otro. Y en el mercado de Atarazanas, si os dais una vuelta ahí, el 80% de los puestos de frutas y verduras son una calidad extrema, ¿vale?, buenísimo, a buenos precios, ¿vale? Y al lado hay un puesto de delicatessen, de agricultura agroecológica, no pasa nada, no hay que excluir a nadie de los mercados. La cuestión es buscar los equilibrios, ¿vale?, y no irnos a un punto en el que se excluyan, ¿no?, a, bueno, un tipo de comerciantes o a un tipo de población que vive cerca de ese barrio, y es lo que le da sentido, ¿no? Entonces sí calidad, pero sin llevarlo al extremo, ¿vale? Entonces sí a lo agroecológico como marca, pero que no sea la idiosincrasia solo del mercado, porque entonces deja de ser mercado. ¿Por qué? Porque se empieza a homogeneizar un producto. Ese pilar que decíamos de diversidad de productos en calidades y precios dejaría de ser mercado, empieza a uniformarse. Bueno, San Antón, vamos a poner ejemplo, el Fontán, ¿no?, de Oviedo, son mercados maravillosos. Joder, que son bonitos, da gusto, otro lago ecológico, los frescos. Pero han perdido algo por el camino. ¿Qué han perdido? Pues un poco, ¿no? Bueno, intentamos identificar qué es eso que han perdido, entre otras cosas, la diversidad, ¿no?, de los productos. Y han perdido una parte de la población, que se ha quedado excluido. El mercado en Fontán de Oviedo es un mercado de pequeños productores agroecológicos maravilloso, pero no va ni Dios. ¿Es así? O va la gente que tiene el suficiente poder adquisitivo para comprar. ¿Eso es un mercado? Para mí no, porque no está respondiendo a las necesidades del barrio. Todo lo que hemos dicho. Vale, no insisto más en esto, ¿no? Bueno, esto sería un mercado que decide que, bueno, entre sus actores, ¿no?, que toman decisiones dentro del mercado, ahora entramos en eso, pues dedicarse a un mercado de productos frescos. ¿Tiene que serlo? Sí. ¿En el extremo delicatessen? Yo creo que no. El siguiente estribillo que nos viene, ¿un mercado para qué? Un mercado para hacer la compra integral. No, es que hoy en día el consumidor tiene poco tiempo, la incorporación de la mujer al mercado laboral desde los años 70, 80, o es que hay muy poco tiempo para hacer la compra. Hay que hacer la compra integral. ¿Sí? A raíz de esto viene la integración de supermercados, ¿vale?, y los mercados. Vale. Yo, la experiencia que tenemos, ¿vale? Yo, en fin, nadie tiene una varita mágica, ni yo aquí doy lecciones de nada, porque es un tema bien complejo, ¿no? Y yo, que menos, ¿no? Pero de las experiencias que tenemos, vuelvo a San Antón. Juego de equilibrios. Vale. Llega el Supercor, pone ahí un pastonazo encima, el ayuntamiento dice, uy, qué bien, vamos a hacer la remodelación del mercado y no nos va a costar nada. Todo el periodo de crisis, ¿vale?, etcétera, etcétera, ¿no? Las arcas públicas vacías, fin. Vale, ¿qué pasa? Que el supermercado, en la mesa donde se negocian, esto son relaciones que se juegan encima de una mesa, ¿eh?, no es nada abstracto, ¿eh? Y hablando con la gente de la Asociación de Vecinos del Mercado de San Antón, ¿no?, que sigue existiendo, se ponen a negociar cara a cara en igualdad de condiciones, el Supercor, Corte Inglés Letras, y las asociaciones de la Asociación de Comerciantes. Un voto, un voto. ¿Qué pasa? Pues claro. No, pues venga, que al final los comerciantes, los pequeños comerciantes, se han convertido, digamos, en, bueno, el escaparate de marketing, ¿no?, absorbido y subordinado a la gran superficie. Entonces, así. Es una pena. Por cierto, mucha gente ha dejado ir al mercado de San Antón, ¿vale?, justamente por esto. Y la asociación, el presidente de la Asociación de Comerciantes, que se ha dado cuenta de esta cuestión, ya quieren cambiar el modelo. Dicen, uy, no, por aquí no, hemos privado a nuestra gente, hemos privado a la gente de nuestro barrio. Por cierto, un barrio con un poder adquisitivo muy alto. Es el típico del barrio, digamos, que vivió este proceso de transformación chueca, digamos, de llegada de población con un alto poder adquisitivo de origen gay. ¿Vale? Esta población, que pensaban los del mercado, ¿no?, clarividentes, no, vamos a hacer un mercado compra integral, la gente que llega al barrio es gente profesional, con alto poder adquisitivo, compra integral, delicatessen, ya verás que vamos a llenar el barrio. Fracaso total. La población gay del barrio pasa del mercado. ¿Por qué? Porque ha perdido su idiosincrasia y se van al tribunal, ¿vale?, que está al lado. ¿Por qué? Porque siguen viendo diversidad, siguen viendo la vida del barrio, ¿no?, en su diversidad, la gente mayor, la gente de una forma, la gente de otra, y esto gusta porque nos gusta la diversidad, nos gusta ver las raíces de nuestro barrio. Entonces, si me conviertes ahí en un centro comercial de ocio, lo que era mi mercado no me interesa, me voy. Por eso la Asociación de Comerciantes, que no responde a parámetros pues idealistas sobre lo que tiene que ser un mercado, simplemente que el mercado está vacío, dicen, no, algo tenemos que hacer. ¿Qué habéis perdido, chicos? Habéis perdido la diversidad, ¿vale? Porque estáis absorbidos por el supermercado. ¿Esto significa que hay que renunciar, los mercados tienen que renunciar a la compra integral? Mi punto de vista, esto, aquí sí que tengo discusiones a fondo con muchos colegas de asociaciones de comerciantes, de federaciones. Mi experiencia es que no necesariamente, siempre y cuando, ¿vale?, en la mesa de negociación, cada comerciante sea un voto y el supermercado sea un voto. 191 en vuestro mercado, si viene un supermercado, cuando se pongan ahí a negociar, el ayuntamiento tiene que velar porque las relaciones sean asimétricas, lo digo con toda la claridad, asimétricas. Es decir, defender a los operadores, a los actores que están en inferioridad de condiciones a la hora de negociar con los grandes actores financieros, de gastroocio, los que sean, ¿vale? E imponer una forma de negociación donde la asociación de comerciantes no tenga un voto, sino que tenga cada comerciante un voto y el supermercado otro. Y hay modelos que están funcionando estupendamente, ¿vale? Por ejemplo, el mercado de Santa María de la Cabeza en Madrid, el de Cuatro Caminos, maravillas. Tienen el de Vallecas, ¿vale? Tiene supermercados integrados, el de Aranjuez, ¿no? Tiene supermercados integrados, pero están subordinados a las lógicas de los pequeños comerciantes. Hasta el punto, ¿no?, en el de Aranjuez, el supermercado, que es una gran cadena, ¿no?, de supermercados, tiene prohibido vender productos frescos. ¿No quieres? Te vas. ¿Quieres estar aquí? Con estas condiciones. Entonces se crean unas relaciones de retroalimentación, de diálogo, ¿no?, que benefician a lo que es un mercado. ¿Recordáis? Una suma de pequeños comerciantes que responden a una serie de parámetros sociales. Entonces, hay que cerrar vuestro mercado aquí central. ¿Tiene que cerrar las puertas a un pequeño supermercado? Habrá que pensarlo y habrá que hablar también con la Asociación de Detallistas, ¿vale?, que es el actor, para mí, uno de los actores esenciales. Sin ello no se va a ningún lado. Si dicen, oye, pues sí, a lo mejor hay que integrar aquí un pequeño súper, ¿no?, vinculado a lo que nosotros queramos, ¿vale?, subordinado a nuestra lógica. Y probablemente también haya vecinos de los barrios de alrededor, ¿no?, que digan, jo, pues sí, estaría bien ir a hacer la compra un día y ya pues por ir al súper y me traigo los productos de limpieza además de los productos frescos. No necesariamente tiene que salir mal. Hay ejemplos que han salido bien, para decir, ¿vale? Entonces, si esa es un poco la práctica y la experiencia que nos da el día a día. Bueno, contra los supermercados hay literatura en contra a muerte. Y yo muchas veces el primero. Yo estoy alineado pues con todo el movimiento campesino, con todos los movimientos de justicia y soberanía alimentaria. Me repatean los supermercados. O sea, lo digo así. Pero también veo la lógica. Uno no puede ir contra el mundo, ¿no? Entonces, con respecto a los mercados me posiciono así. Y ahí lo podemos discutir, ¿no? Vale. Los mercados que deciden, hace que se convierten en espacios para hacer vida social, ¿no? Es decir, la vida social es lo importante, ¿no? Bueno, pues para que los turistas puedan transitar, para que la gente se conozca, porque se convierten en centros culturales, ¿no? Pues estamos en lo mismo, ¿no? Los riesgos de buscar el equilibrio y de qué se subordina a qué, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo que ha salido de forma, desgraciadamente, bastante regular, ¿no? El mercado de San Fernando en Lavapiés, en Madrid, ¿no? Es un ejemplo de esto, ¿no? San Miguel, en parte la Boquería. ¿Qué pasa? Que han volcado, digamos, toda su energía, toda su apuesta comercial por el gastroocio, ¿no? Entonces tú entras, por ejemplo, en el mercado de San Fernando y no hay pescadería. Pero sí tienes la cooperativa de banistas de no sé dónde, el que arregla las bicicletas del barrio, el que, bueno, toda una serie de negocios que a todos nos gustan mucho, porque es economía social, ¿no? Es economía social, pero que no se corresponde con la idiosincrasia de un mercado. Entonces a mí me encanta. Y además está el mercado de San Fernando, como el de San Miguel, como tal. Al final se han convertido en centros vinculados al gastroocio. Gastroocio que nos costaría ir en contra, ¿no? Porque es una especie de, pues también se busca la diversidad de cocinas gastronómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que se han comido al mercado. Porque claro, sacar adelante una pescadería cuesta mucho más que nos venga el responsable de una cadena de restaurantes que tiene un pastón que no sé qué y instala ahí su restaurante gastroocio, cocina de mercado, eso sí, ¿no? Y vende estupendamente, pero no responde a un mercado, se los han comido. Y ahora mismo el mercado de San Fernando es un mercado maravilloso, ¿no? Que era un mercado maravilloso, pues le quedan 7, 8, 9 puestos de alimentación fresca, porque están inundados justamente por el gastroocio. El gastroocio, que detrás hay también grandes intereses comerciales y empresariales, ¿eh? No nos engañemos, ¿no? Entonces, bueno, este es un tránsito también muy peligroso, ¿no? Muy peligroso, porque es volver justamente a poner en primer término la mercantilización de los procesos en vez del valor también social del mercado. ¿Esto significa que tenemos que cerrar los mercados al gastroocio? Volvemos a lo mismo, pues daros vosotros vuestra propia respuesta, ¿no? No necesariamente, ¿no? Hay ejemplos que han funcionado bien, de buena interacción entre el gastroocio y los pequeños comerciantes. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, iros a visitar el mercado de Pamplona, ¿vale? La parte de abajo es una pasada. O sea, son pequeños comerciantes de toda la vida, súper bien relacionados. Todo lo que venden está relacionado con los productores de cercanía, no necesariamente agroecológico. Quiero insistir en esto, ¿vale? No es lo mismo la potenciar, y yo estoy, ¿no?, por potenciar la agricultura de cercanía, ¿no?, las cadenas cortas de producción, ¿no?, identificarlo con la agroecología, que también me gusta, pero son historias diferentes. Yo hablo de lo primero, ¿no? Entonces, el mercado de Pamplona, toda la parte de abajo, siguen siendo un mercado llevado por pequeños comerciantes con unas relaciones excelentes y que han potenciado con los productores, ¿no?, de cercanía, y funciona estupendamente. Y la parte de arriba, en esa parte de arriba, sí, hay toda una serie de restaurantes que son una maravilla. Es una maravilla, de verdad. Pero no se ha subordinado lo uno al otro, no se lo ha comido. ¿Por qué? Pues nuevamente porque la Asociación de Comerciantes ha dicho, aquí estamos. ¿Lo han intentado los grandes empresarios de la restauración? Por supuesto que lo han intentado, pero no se ha dejado. No se ha dejado. Puedes pensar, bueno, que gastroocio puede ser interesante, sí, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no se pierda la idiosincrasia del mercado. ¿Veis? Siempre es un poco la misma tesitura, ¿no? Última pregunta. Vale, entonces, ¿de quién es el mercado? Es una pregunta tonta, pero ¿de quién es el mercado? Y esto nos lleva a dos derivadas en el proceso de remodelación de los mercados. ¿Quién tiene derecho a participar en los procesos en decidir cuál es el modelo? Derecho a participar en cuál tiene que ser el modelo de mercado de vuestro mercado central de Zaragoza. ¿Quién tiene derecho a participar? ¿Quién tiene derecho a tomar las decisiones de lo que va a ser el mercado? Bueno, parece fácil y no lo es, ¿no? Y aquí os introduzco dos cuestiones. Pensar el mercado, ¿no?, como si fuera, por un lado, un mercado vinculado a las, a los comunales, ¿no? Así el mercado se entendiera como una propiedad comunal, ¿no? Una propiedad comunal, los terrenos comunales, que es una forma, digamos, es un sistema de gobernanza en el que tienen derecho a participar y a decidir el futuro de ese bien, que pueden ser tierras, pero puede ser un mercado entendido como un bien comunal, ¿eh? Como una propiedad comunal, tienen derecho, digamos, a gobernar, ¿eh? Ese sistema de toma de decisiones y para marcar su futuro, las personas que tienen el usufructo en el desarrollo de ese espacio, social, comercial, lo que sea, ¿no? ¿Aquí quiénes serían? Para mí, de verdad, aquí soy tajante, ¿no? Yo establecería una categoría de colectivos prioritarios, ¿eh? A la hora de tomar decisiones sobre qué tiene que ser, ¿eh? Y participar en el proceso, sin excluir a nadie, ¿vale? O sea, aquí no se excluye a nadie. Pues yo creo que hay un orden de prioridades sobre las personas que tienen un usufructo directo sobre el mercado. Para mí, primero, la decisión y la participación y las decisiones sobre lo que tiene que ser el mercado tiene que tener en cuenta, uno, pues al árbol, al tronco del árbol, a los comerciantes. Para mí es claro. Lo podré discutir a la gente que esté de acuerdo que no. Las ISU, por razón de representación, la Asociación de Comerciantes, acá es la Asociación de Detallistas, ¿no? Ellos son la vida del mercado. Es que son la vida, son generaciones y generaciones de gente que está ahí enraizada, leche. Hay que consultar con ellos, es su mercado, de alguna forma. Como bien comunal, tienen derecho. Si entendemos el mercado como un bien comunal, tendrían ese derecho, ¿no? Y hay justificación suficiente para entenderlo como un bien comunal. En el caso que no se morda, y ya he venido varias veces al mercado, fijaros, ¿no? Casi el 90% de los comerciantes tienen una foto en blanco y negro de la generación de comerciantes de la que proceden. Como no van a tener derecho ellos a decir sobre qué quieren hacer con su mercado, ¿quién te puede venir de fuera a decir lo que tiene que ser? ¿Vale? Sin excluir a nadie. Orden de prioridades. Primero vas a escuchar, a participar y a tomar decisiones la Asociación de Detallistas. Para mí es que es así, va. El segundo colectivo. Para mí los vecinos de los barrios de cercanía, de proximidad. ¿Vale? Para mí es que ellos son, nuevamente, porque forman parte de ese árbol, ¿no? De ese árbol, de ese espacio orgánico, y sus ramas más próximas, más fuertes, más potentes, lo siento, son pues sus clientes de toda la vida y vecinos de los barrios de proximidad. ¿Vale? A ellos hay que escucharlos y a sus representantes. ¿Eh? Pues estamos acá, ¿vale? Vuestras asociaciones, ¿eh? De vecinos y federaciones. Esencial, ¿no? Bueno, negociemos a ver qué mercado queremos, ¿no? Vale, no hay que excluir a nadie. El mercado central de Zaragoza tiene una dimensión municipal y casi provincial o comarcal, ¿vale? Claro, también son usufructuarios, pero para mí sería el tercer colectivo sobre a consultar y a la hora de tomar decisiones, ¿no? No los excluyamos, ¿vale? El mercado central de Zaragoza es un patrimonio, ¿vale?, de todos los zaragozanos, eso está claro, ¿no? Tengámoslos también en cuenta, pero en tercer orden de prioridad, ¿no? En tercer orden de prioridad. El cuarto, bueno, pues también. Yo vengo de Madrid, o un señor viene de París, es un amante de los mercados, y también tiene, bueno, ¿por qué no consultar a los vecinos? Yo también soy vecino de Madrid, cuando vengo aquí me convierto en un turista, ¿vale? Bueno, no dejo de ser vecino, y por eso me gusta ir a los mercados, y la gente que viene a los mercados tiene una sensibilidad por los mercados. ¿Por qué? Bueno, solo no es el típico turista que se va a hacer la foto aquí a la catedral y se va, sino que le gusta encontrar la vida de los barrios y encontrar los mercados, ¿no? Pues también habrá que consultarlos, pero clientes y vecinos nacionales e internacionales, para mí, en cuarto término, por delante de ellos hay gente que tiene más derecho a decidir, de verdad, ¿eh? ¿No? Y por último, pero no en orden de importancia en este caso, bueno, pues los pequeños productores de proximidad. Y vuelvo a diferenciar entre lo agroecológico, que tienen su derecho, y los productores que llevan años y años trabajando con los mayoristas y pequeños comerciantes del mercado en la cadena, digamos, tradicional, ¿no?, de comercialización y distribución. Con ellos habrá que contar, ¿no? ¿Qué mercado queréis? ¿Un mercado delicatessen? Bueno, el señor que tiene su huerta, que tiene unos tomates fantásticos, pero que no tiene el puñetero sello, se queda fuera. Oiga, es que ya mi bisabuelo estaba aquí vendiendo. Yo ahora no voy a tener eso porque no voy a pagar la marca. Un poco crítico, ¿vale? Con el tema agroecológico, pero es que como que explota, ¿no? Bueno, pues habrá que tomarlos en cuenta. También tienen derecho a decir qué tipo de mercado quieren, ¿no? Entonces, nadie excluido, pero yo creo que un orden de prioridades, ¿no? Y esto tiene que llegar, digamos, a los responsables, ¿no? Esto si entendemos el mercado, ¿no?, como un mercado, digamos, como una propiedad colectiva, un comunal, ¿no?, que tan de moda está, ¿no?, los procomunes y todo esto, los mercados lo son, ¿eh? Pueden entenderse así, ¿no? El otro modelo es entender lo común, o sea, el mercado como un común, ¿no?, o sea, como un bien a que tienen derecho toda la ciudadanía. Es un poco el modelo de Barcelona, ¿no? Por eso el Estado, bueno, la institución, el ámbito institucional de Barcelona y su Instituto Municipal de Mercados de Barcelona representa esto. Ellos entienden, es una aproximación muy bonita, ¿eh? No entienden el mercado como comunal, es decir, no dan suficiente autonomía en el poder de decisión a los responsables, a los actores del mercado, sino que ellos asumen, ¿eh?, el mercado, la alimentación, como un bien común, como la educación, la sanidad. Alimentación, salud, ¿eh?, alimentación, educación. ¿Vale? ¿Quién lo asume? Pues, por supuesto, quien entiende desde Barcelona y Cataluña en su conjunto que los mercados son un común. ¿Qué pasa? Todo puede ir muy bien, pero hablar con las asociaciones de pequeños comerciantes y con muchas asociaciones de barrio de Barcelona, claro, les han impuesto un modelo desde arriba que no les deja el menor margen para decir, oye, que nosotros queremos otro tipo de mercado. Santa Caterina, San Antonio ahora, Poquería, todos siguen el mismo modelo. Claro, si es un común, ¿no?, donde el ámbito de toma de decisiones está estrictamente en el ámbito institucional, su ayuntamiento, su instituto de mercado, sí que hay gente que entiende los mercados vinculados al turismo, ¿no?, al mercado museo, al mercado mall, pues tenemos lo que tenemos. Se impone un modelo en el que no hay margen de maniobra para los actores que están viviendo y se quedan excluidos, claro. Toda esta serie de actores, ¿no?, que os estoy diciendo, y no es nada teórico, os lo juro, ¿eh? Es que tú te vas a hablar, ¿a que sí, Tania? Vas a hablar con los actores de los barrios y de los mercados, los que están en el día a día, y dicen, joder, el Instituto de Mercados es estupendo, pero vaya tela, tiene puntos muy positivos, pues tiene una visión de conjunto de la importancia de los mercados para la ciudad de Barcelona. Eso es un puntazo, eso es algo muy, muy positivo. Pensarlo aquí en Zaragoza, eso sería muy importante. ¿Por qué se están fijando todas las miradas en el mercado central de Zaragoza? Yo me he pasado ahora por la tarde y está lleno. Pues quizás el ayuntamiento se tiene que preocupar, ¿vale?, no de dorar, ¿eh?, este caramelo, que es un caramelito. Es que ese mercado es un caramelo para los grandes empresarios que quieren entrar ahí, financieros, de la restauración, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento si entiende la alimentación como un común? ¿Vale? Sí. Entenderlo como un espacio donde hay que tener una mirada sobre todos los mercados de Zaragoza. Por un momento se me fue el hilo. Lo no verbal no lo puede uno evitar, ¿no? Bueno, lo que quería decir es esto, que ¿por qué el ayuntamiento de Zaragoza no tiene una visión de conjunto de los mercados? ¿Por qué te centras solo en este? Es sospechoso, porque hay pasta detrás. ¿Y qué pasa con los restantes 30 mercados que hay en Zaragoza? Que es una pasada, no sé los que habrá ahora mismo, ¿no? Vosotros sabéis mucho más de esto. Quizás es obra del ayuntamiento, si quiere ponerse, ¿eh?, la medallita de realmente defender todo lo que significa la cultura, ¿no?, que arrastran los mercados municipales, tener una visión de conjunto de todos los mercados. Eso es positivo, ¿vale? Cuando se entiende el mercado como un bien, digamos, común, y hay un ayuntamiento que lo ve y lo defiende, bueno, pues estaría haciendo otro tipo de políticas. Yo no lo sé, ¿vale? Pero ¿tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Zaragoza una visión de conjunto de dónde tienen que ir todos los mercados, hacia dónde? Y que, pues probablemente ahí sí, que tenga una lógica que el mercado central de Zaragoza pues cumpla un determinado papel en esa visión de conjunto. Eso es muy positivo, ¿vale? Del Instituto de Mercados de Barcelona como modelo, ¿vale? Es muy positivo. Pues como todo en esta vida, poniéndonos muy aristotélicos, ¿no? Pues claro, en la mitad, ¿no?, en el medio está la virtud. Pues claro, mercados que tengan un poco de los dos, ¿no? Que tengan una institución potente detrás, ¿no?, municipal, institucional, que los respalde, frente a los grandes operadores financieros, de restauración, etcétera, etcétera, porque deje suficiente margen a cada mercado para desarrollarse como es, ¿no?, respondiendo a los actores, a su vida orgánica, ¿no? Bueno, pues hoy hemos hablado de dos modelos, a ver, ¿no?, cuál va a ser el modelo de Zaragoza, ¿no? Vamos a ver, estáis en ello, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el modelo Zaragoza? Vale, pues bueno, pues ya casi, ¿no? Como última conclusión, pues deciros que, pues en fin, que un mercado no puede inventarse. de cero, ¿vale? Tiene que responder a las relaciones sociales existentes. Esto es así. Y la buena política es la que se articula, bueno, pues en los pequeños detalles, con los actores que están trabajando, ¿no? Y hay todo mercado tiene que responder a sus relaciones sociales existentes y no otras. No podemos inventar. No es un modelo que se pueda replicar como un Carrefour o un Mercadona. No, un mercado que funciona bien aquí, apuntando a un parámetro, pues funciona mal en otro lado. No hay respuestas universales, ¿no? Por eso los gestores, ¿no?, municipales han de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y luego algo muy bonito, los mercados como instituciones, para mí, son espacios de resistencia, ¿no?, para poner en valor lo social y no solo lo mercantil, sí, pero otro concepto que me gusta más, ¿eh?, es el concepto de resiliencia. Es decir, resistimos, pero adaptándonos, ¿no?, transformándonos a las variaciones, a las transformaciones, pues, de los actores que nos rodean, ¿no? Pues yo digo, los mercados no resisten. Los mercados resisten, pero están generando nuevas propuestas, ¿no? Están resiliendo, ¿no?, a nivel de innovación, a nivel de gestión, a nivel de muchas líneas, ¿no? Bueno, pues no sé si os ha sido medianamente útil este paseo. Agradeceros vuestra presencia. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Tania, si quieres pasar aquí enfrente, pues vamos a tener unos minutos para resolver algunas preguntas. Como siempre, muchas veces las hacemos las charlas, pero lo más interesante son las dudas que van surgiendo y las respuestas que van dando nuestros exponentes. Entonces, si queréis, vamos a dar los turnos para no entrar en debate, porque no es un espacio para debatir ni llegar a consensos. Vamos a tratar de limitar el tiempo con unos 3 minutos máximo por persona para que argumenten y hagan la pregunta, por favor. Aquí, después atrás, después Elvira. Hola, bueno, gracias por vuestras exposiciones y por comentar un poco del caso de aquí de Zaragoza y ver si esto ha pasado en otras partes o no. Por lo poco que sé o sabemos de lo que se quiere hacer, ¿no?, más allá de los gastrobares que ya dijo el concejal que quería meter y todo eso, pero bueno, actualmente el mercado de Zaragoza Central tiene unas 190 paradas, ¿no?, 120 puestos, y ya hace bastante tiempo, hablando con algún detallista del mercado central, nos contó que ya hace muchos años se hizo la primera propuesta de cómo debía ser la reforma, que se ha prolongado, o sea, o retrasado hasta ahora. Y ya estaba sobre la mesa que de esas 190 y pico paradas se quiere pasar a unas 70, 80, algo así, para que los puestos sean más grandes, más tal. Y no sé, a mí me parece como que esa reducción tan drástica, porque de las 190 que hay ahora, creo que hay unas 10 o unas pocas más que no, que están vacías. Porque se ha jubilado la persona que sea o lo que sea, no lo sé. Pero el resto funciona. Y tú vas a otros mercados de Zaragoza o de otros sitios, o el propio mercado que está en esta calle, el de San Vicente de Paúl, está, iba a decir medio muerto, si no muerto del todo. O sea, porque no se va, pero sin embargo vas al nuestro, al mercado central, y joder, siempre hay gente, o casi siempre hay gente. Seguro que los comerciantes quieren que haya más, ¿no? Pero acude mucha gente. Y si hay toda esa oferta con los 190 puestos, encuentra una demanda, ¿no? No sé muy bien por qué reducirlo tanto. Es normal que en los procesos de transformación, de modernización, rehabilitación, como lo quieran llamar, se corte tanto. Porque claro, a mí me preocupa que claro, de los 180 que hay ahora comerciantes, ¿quién decide qué 100 comerciantes se van? ¿Quién lo decide? Supongo que habrá muchos que estarán a punto de jubilarse o tal. O luego, dicen que yo creo que tiene mucho que ver que la reforma, una parte la tienen que pagar los propios comerciantes, ¿no? Yo creo que si el comerciante el puesto no es suyo, sino que lo tiene cedido o que fuera en otro sitio, sería una, lo tiene alquilado, ¿no? El local, aunque sea su negocio, pero lo tiene alquilado. Uno no paga la reforma cuando está alquilado, lo paga el propietario, porque no sé, nos dijeron que cada comerciante, no, a lo mejor con el plan anterior, con lo que hagan ahora no lo sé, pero con el plan anterior no sé si salía a casi 100.000 euros por comerciante. Claro, igual tiene mucho que ver los 100 comerciantes que se vayan con los que no quieran asumir esa... O no puedan. Claro, no, no, quieran, no puedan asumir esa derrama, ¿no? Es bastante grande. O bueno, pues la cantidad que sea. El caso es que si un detallista tiene que aportar bastante dinero, obviamente ese aporte se tendrá que trasladar también al precio, ¿no? Que luego pague el precio del producto que venda. Ese dinero que aporte tendrá que salir de algún sitio. Se tendrá que incrementar en el precio. Claro, todo esto, por una parte, desplazar a bastantes de comerciantes, y por otro lado, mucha gente que va al mercado central porque encuentra los mejores precios ahora mismo, también dejará de ir si eso se repercute. No sé si eso pasa así o son de locuraciones. No, es que ese proceso, no sé, Tania, ¿no? Pero es un proceso habitual, ¿no? Un proceso también de gentrificación comercial, ¿no? Dentro del espacio barrial, ¿no? Que son los mercados por hacer esta asimilación, ¿no? También es un proceso de gentrificación. Nosotros lo llamamos la política de los tres tercios, ¿no? Un tercio comerciante, es un tercio gastrocio, un tercio supermercado. Eso significa, parece que todo lo que va muy bien es la muerte de los pequeños comerciantes, así de claro. Yo donde lo he visto así, he visto morir el pequeño comercio. Termina siendo subordinados de unos intereses o de otros. El mercado de San Antón es clarísimo. Sí, justo en San Antón y San Miguel ha pasado exactamente eso, que la reducción de puestos va también con el cambio de usos del mercado. En el caso de San Antón, que se destruyó totalmente el edificio y se construyó otro ya con otro proyecto de tipo de usos y de tipo de mercado. Está muy vinculado también, a ver, ser comerciante es muy duro, Es una vida muy dura, en cuanto a horarios, falta de vacaciones, es un trabajo realmente duro, Entonces, muchos de los comerciantes que se ven envueltos en este tipo de procesos, muchos son ya mayores, se jubilan y lo dejan, ¿no? Dan una prejubilación o tal, se les dan por el traspaso lo suficiente para dejarlo. Y muchos otros, y aquí donde entra, ahí no podemos hacer nada, ¿vale? Pero si el viento comercial no es favorable a la defensa de los mercados, hay mucha gente que prefiere traspasar el puesto o tomar la indemnización que le pueda dar el ayuntamiento o el operador que quiera entrar, pero aquí no hay nada inocente, hablando del mercado central, para nada, porque es una perita en dulce. Allá hay un negocio, bueno, es que no hay más, que todos lo sabéis, ¿no? Allá hay un negocio para restauración de mercado, para delicatessen, es un pedazo de negocio. Cualquiera que entre ahí va a ganar, ¿no? Entonces, claro, tiene que correr un viento comercial a favor de los pequeños comerciantes para seguir asumiendo unas condiciones de vida tan duras, que no lo idealicemos, que es una vida muy dura, ¿eh? Estamos hablando de jornadas laborales de casi 18 horas, ¿eh? Es una pasada, ¿no? Y además, con otro elemento que marca mucho la calidad de vida de las personas, la falta de reconocimiento social de su labor. Ah, un frutero, un banquero, bueno, ahora ya menos, ¿no? Pero, digamos, la dignidad de los trabajos, ¿no? Hay mucha gente, todo esto manejado, la dureza del trabajo, ¿vale? Más la falta de expectativas a futuro, más la falta de dignidad del trabajo, hace que muchos comerciantes no crean en el futuro de su puesto y se vayan. Evidentemente, manejado adecuadamente por determinados intereses que desean que se quede ahí el espacio para entrar, grandes operadores, restauradores, tal cual, pues hace que estén sucediendo estas cuestiones. Y ahí es donde sí que entra, ¿no? Y es fundamental el papel de las instituciones públicas para que el viento comercial corra a favor de los comerciantes de los mercados, para que haya interés, para que la gente siga y entre gente joven. Si hay un señor de 60 y tanto, 70, que se quiere jubilar, que se vaya, pero que entre un pequeño comerciante, que le demos las facilidades, y más en periodo de crisis, ¿eh? O sea, históricamente, en las crisis que ha ido sufriendo este país, el pequeño comercio era un sector refugio, ¿eh? de los trabajadores que eran expulsados de los sectores de la industria, etcétera, etcétera, en los periodos de crisis. La gente cobra su pequeña indemnización y dice, ¿qué hago con este dinerito? Pequeño comercio. ¿Vale? Pues, bueno, y además de eso, en el periodo que estamos viviendo, que hay como un rescate, ¿no?, del valor del pequeño comerciante, y mucha gente, hijos de antiguos comerciantes, que si les damos la pequeña oportunidad van a entrar en los mercados, va a haber un rejuvenecimiento. Pero tienen que venir, digamos, y soplar vientos favorables, ¿no?, en dignificación, en horarios y sobre todo en una racionalización de la concesión, ¿vale?, de licencias a otros operadores como los super y grandes hipermercados, que lo están machacando. Si tú crees en eso, si un ayuntamiento, una institución cree en sus mercados, hará que el viento comercial y las políticas públicas en cuanto a comercio soplen favorablemente hacia el pequeño comercio y el pequeño comercio asociado, que son los mercados. Y ya verás cómo no va a haber puestos vacantes. Conozco multitud de mercados que no hay puestos vacantes. La gente quiere entrar, ¿vale? Además, cuidado, ¿eh? La vida es dura. Se puede llegar a ganar un sueldo bastante decente, ¿vale? Pero tiene que correr todo un viento favorable al pequeño comercio. Desgraciadamente, ni en toda Europa, ni en este estado, ¿no?, ni creo que en muchas de nuestras ciudades, bien, soplan esos vientos favorables. Y no es inocente, porque hay peritas en dulce. En nuestro mercado central, cuidadito, ¿no? Si hay 50 que se pueden ir, ¡uy, qué bien! Porque es oro, oro puro, ¿no? Un tesoro. Cada puesto, cada metro cuadrado es un tesoro. Vamos con la pregunta de suya, ¿sí? Me gusta mucho el símil de la inorgánica. Y según he apuntado, es por completar mis apuntes. Hablas de que las raíces son los productores con los que trabajan, ¿no?, que las ramas son los vecinos y consumidores, el tronco son los detallistas, ¿no?, y las hojas se ven afuera. No he dicho nada de las hojas, pero bueno, como salen las ramas, si siguiéramos con el símil, bueno, lo que queramos, ¿no?, pues las hojas pueden ser, pues, bueno, vecinos y consumidores nacionales de otros barrios, que no tienen ese, yo creo, esa potencia, esa fuerza, pero también forman parte de ese espacio orgánico, ¿no? Se me ocurre así a bote pronto, ¿eh?, porque esto ya es poesía pura, ¿no? Y las flores podrían ser los productos. Elvira. Me ha gustado muchísimo la explicación sobre los cuatro pilares que podría tener un mercado, porque a veces es verdad que cuesta encontrar cuál es la diferencia, ¿no? La sabes, pero no la puedes verbalizar. O sea, dices, la esencia tiene algo, tiene pues, el espíritu, pero cuesta mucho y a mí la verdad me ha aclarado bastante. Y tengo, bueno, varias preguntas. Que igual alguna tiene, bueno, se ve un poco, pero son dudas que hace tiempo me asaltan. Por un lado, a ver qué opináis, ¿cómo conseguir equilibrar? Igual en experiencias comunales puede, sí, que no sé bien cómo funcionan, el que concesiones a tan largo tiempo no lleguen a monopolizar algo público, ¿no? Por ejemplo, una familia, no sé, yo. El pensar que años y años, o sea, ¿cómo juntar esa tradición y que pueda haber acceso a, o sea, una renovación? ¿Cómo generar que igual es ese equilibrio del que hablas continuamente, ¿no? Que, luego, por otro lado, ¿cómo integrar o qué experiencias conocéis de integración de la asociación de vecinos o los vecinos en general en el, no sé si en la gestión del mercado o no llega a eso? O llega a otro organismo, no sé, una mesa de barrio, yo qué sé, no sé, alguna historia. ¿Cómo se consigue mezclar a los vecinos en ese día a día del mercado? Y luego ya una pregunta muy concreta para Tania, que es si, con esa, has nombrado que había experiencias de mercados donde una entidad privada de otro sector se apropiaba o conseguía esa concesión. Y si sabrías cuál, si sabrías alguna en concreto, por conocer bien esa experiencia. Es verdad que el tema de, claro, siempre vemos como un elemento positivo el hecho de que los comerciantes se enraicen, volviendo a la metáfora del árbol, ¿no? Porque eso crea relaciones sociales que permiten estas formas de intercambio diferentes y eso requiere tiempo. Claro. O sea, para que el árbol crezca y realmente enraíce, ¿no? Eso requiere tiempo. Y eso implica, claro, pues una permanencia a medio o largo plazo dentro de los mercados. Es bien verdad que siempre lo vemos como algo positivo, pero tiene otro ángulo, ¿no? Que, bueno, nunca lo hemos trabajado, es verdad. Y la gente que quiere entrar y no puede, ¿qué pasa? O sea, que si yo no pertenezco a la familia que di, no puedo entrar. ¿Cómo hacemos esto? Ni idea. Pero sí te iluminaría los elementos positivos. O sea, no lo llamaría monopolio de o apropiación de, sino diría como, digamos, el desarrollo, ¿no? Y el asentamiento de un pequeño comerciante requiere tiempo. Requiere tiempo, pues, porque las inversiones son a largo plazo y porque las relaciones que alimentan ese negocio, que van a más allá del mercado, aunque las incluye, necesitan este tipo de creación de relaciones, ¿no? Más de, fíjate, te pongo un ejemplo. Hemos hablado de mercado, pero luego están los pequeños comercios de barrio, ¿no? Y sobre todo ahora, pues las tiendas llevadas por colectivos pues, procedentes de China, de Pakistán, de Marruecos. Cada ciudad tiene su particularidad, ¿no? Que están ahí y están aprovechando un espacio dejado por los antiguos pequeños comerciantes de barrio, ¿eh? Porque hay una competencia de los mercados, no solo con las grandes superficies, ¿vale? Sino también con estas pequeñas tiendas de barrio que realmente es en la diversidad, en la calidad medio-baja del producto y sobre todo en los horarios extendidos donde tienen, digamos, su margen y su espacio, ¿no? Mira, pues estuvimos trabajando en el centro de Madrid con comerciantes de origen chino, ¿no? Entonces veíamos cómo entraban y tal. Y claro, ellos entraban en la tienda y fíjate, asumían, necesitaban que el antiguo comerciante de toda la vida, ¿no?, que había estado allí y que se jubilaba, ¿no?, tuviera un proceso de acompañamiento durante 3, 4, 5 meses, ¿no?, como el que pone, como el que trasplanta, ¿no?, para que la pequeña comerciante de origen chino, ¿no?, dejara de ser china y fuera la pequeña comerciante. Y se conseguía, ¿eh? Ya no era china, pues porque tenía los ojos achinados, pero se había convertido en la comerciante. ¿Por qué? Porque en este tránsito, ¿no?, como a corto plazo, en poco tiempo, había tenido que pasar por la cesión de la legitimidad ganada durante muchísimo tiempo de esta pequeña y este pequeño comerciante, que había traspasado no solo la clientela, sino la legitimidad de estar ahí. Legitimidad es un elemento que es interesante en economía, ¿eh? Y si no pasaba por ahí, esta pequeña comerciante tenía problemas, ¿no? La gente del barrio decía, ¿qué pasa? Se están quedando con nuestro comercio. En este caso no, porque hubo esta transición. Un poco para iluminar, ¿no?, cómo es útil, ¿no?, y es fértil la metáfora del árbol. Es que no poder llegar y ya está. En pequeño comercio eso raramente existe, ¿no?, y en alimentación muy poquito, ¿no? Entonces, pero bueno, es verdad, ¿no? ¿Qué pasa con los excluidos que quedan fuera? No sé, pero es un ángulo interesante, ¿no? ¿Asociaciones de vecinos en mercado? Multitud. Siempre, normalmente, a iniciativa de las propias asociaciones de comerciantes del mercado. ¿Vale? De lo que yo conozco, ¿no? Y empiezan a generarse sinergias, ¿no? Pues, por ejemplo, actividades que se hacen conjuntamente, las antiguas asociaciones, da casi grima decirlo, ¿no?, las antiguas asociaciones de amas de casa, ¿no? Esto ya, este término tan desprestigiado, ¿no? Pero las asociaciones de pequeños comerciantes empiezan a articularse en el día a día con el vecindario, además del día a día, con las instituciones que lo representan a los vecinos, en toda una serie de actividades que van proponiéndose dentro del mercado. Cursos de cocina, por ejemplo, que se van haciendo, pero no los cursos de cocina dados por el gran chef, sino con las asociaciones de vecinos, que parte hay una sensibilidad por acercarse, digamos, a conocer mejor el valor de la cocina de mercado desde dentro, dictada por los propios comerciantes, y se van haciendo este tipo de articulaciones. Entonces son cursos que van haciendo, ¿no? Por ejemplo, por ponerte una... Entonces, de lo que yo conozco, bueno, no es algo súper institucional, o sea, no hay una junta de distrito que los reúna. Estoy de Mercados de Barcelona, así que en algunas de las reuniones que he estado hay representantes vecinales. Pero al final, digamos, quien tiene el poder no son ellos. Es un poco a lo que íbamos de este intervencionismo, que por un lado puede estar muy bien, pero que por otro lado deja poco margen para desarrollar estas propiedades comunales, ¿no? Pero así es como se van dando los contactos, ¿no?, a través de los propios agentes. Si es un comunal, no esperes que venga de arriba. Tienen que salir las iniciativas de los propios actores, ¿no? De ahí te he respondido. Sobre el mercado concreto, es que me he quedado en blanco con el nombre del mercado, disculpa. Es un mercado en la periferia sur de Madrid, creo que en el distrito de Vallecas. Si me dejas tu mail, te mando más información luego. ¿Cuál era? Ahí me despista. Por si acaso lo conozco, a lo mejor si es el de Vallecas. O... No, estoy segura si era Vallecas. Me suena algo como San Pascual, pero no, sé. Es un mercado en el que ha expirado la concesión y se ha concedido a una empresa privada. Bueno, no sé si es este, pero yo conozco uno que es el de Horca Sur, ¿no? Que es un barrio, Horca Sur. Hicimos un trabajo sobre este mercado y justamente, bueno, pues se cerró la, se acabó la concesión y se dio una empresa. Incluso en el de San Antón, ¿vale? Es que esto, yo la verdad es que como he estado, lo decía, ¿no? Varios años trabajando en el Sáhara, he salido un poco del tema de mercados, ahora vuelvo, ¿no? Me ha encantado y me espeluzna, ¿no? Esta línea, ¿no? Del modelo de Madrid, que deja un cierto margen, digamos, a la autonomía de los actores, pero que tiene una clara connotación neoliberal, ¿no? Y que una de las traducciones de este espíritu neoliberal de dar espacio y autonomía a los mercados es que justamente cambiar de operadores, ¿no? Por el momento, de lo que yo sé, ¿vale? Las asociaciones de comerciantes de Madrid siguen siendo el porcentaje más alto de concesionarios, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, positivo, sí, todavía es una excepción. Incluso el de San Antón, que es una barbaridad lo que ahí se ha hecho, sigue teniendo gran parte del poder en, digamos, el comité de decisión, no sé cómo, de administración del mercado, ¿no? O sea, siguen teniendo un poder, tienen un poquito más que de poder que el supermercado y que los operadores de ocio. Pero tú y luego tú. Bueno, gracias por la charla. Y comparto con vosotros el gusto por los mercados y de hecho pues no pierdo ocasión cuando voy a cualquier parte tanto del territorio español como fuera para ir. Y me interesa sobre todo porque a través de un mercado estás leyendo una sociedad, es decir, estás viendo cómo es, cómo se comporta, bueno, soy profesora de antropología, y estás leyendo precisamente no solamente en el producto lo que se vende, sino cómo las relaciones sociales, como muy bien decías, se articulan en torno a lo que es el consumo. Lo que sí es cierto es que los mercados tienen tradición y modernidad. Y no podemos en el siglo XXI pensar, con ese a veces romanticismo que pecamos los antropólogos de que vamos esencialismo, a conservar, ¿no? Sí. A veces nos soltamos dos palabrejos. Del pasado y conservarlo en el presente. Entonces, ¿cómo articular eso? Sería la pregunta. En el caso del mercado central de Zaragoza es peculiar. Peculiar porque no es un mercado de barrio, es un mercado de ciudad. Y eso nunca lo debemos perder de vista, quiero decir. Tenemos aquí al lado, aquí está el mercado de San Vicente Paúl. Debajo, perdón. Viví la reforma porque estaba entonces en Mercado Zaragoza como consejera y precisamente se pretendió aunar la reforma del mercado tradicional bastante deteriorado con la parte de abajo que estaba inicialmente pensada como supermercado y la planta de arriba, lo sabéis también desde la asociación, pues como espacios, digamos, de alternativos, de ocio, de gastronomía, pero también entidades sociales, etc. Eso ahora es un fracaso. Pero no solamente un fracaso, sino que lo que se pretendía era dignificar el espacio comercial, pues es que eso ha expulsado a los comerciantes. Bien, por tanto, la intervención en esto, yo creo que es un debate de ciudad. Los vecinos tienen que intervenir, pero yo creo que es un debate de ciudad. Y aunar tradición y modernidad creo que es fundamental. O sea, no perder lo que ha sido... Llevo más de 50 años yendo a comprar en el mercado central y ha cambiado mucho el mercado central. Es decir, no pensemos, sería que el mercado central es igual ahora que hace 50 años. No, ha cambiado. Y debe cambiar. Por lo tanto, yo introduciría la idea de modernidad, pero a ver qué modelo, si es el modelo neoliberal, consumista y demás, o cómo hace. Y luego lo que sí os quería preguntar, por la palabra gentrificación, el concepto más que palabra gentrificación, que lo habéis usado de una manera diversa en distintas situaciones y contextos, y la pregunta sería realmente ¿qué entendemos por gentrificación? Porque yo creo que desde el punto de vista de que cualquier intervención pública y dinero público en la escena urbana, en el espacio urbano, eso produce unas modificaciones y perjudica a veces a los antiguos propietarios subiendo el valor de, la, de esto, lo que pasará en el mercado sin ninguna duda. Ha intrigado el valor del producto. Sí, eso, vamos, no me cabe ninguna duda. Los precios actuales del mercado, eso hay que olvidarlo. Hay que olvidarlo porque pasaremos a lo que decíamos de los comerciantes nuevos, los nuevos vendedores pakistaníes chinos, que ahora pues está todo lo que es el casco histórico con bastantes sitios. Entonces, la pregunta es, ¿no hacemos un uso, un abuso del concepto, concepto de gentrificación? ¿Y en qué medida el, la intervención del dinero público está modificando precisamente o contribuyendo a ese relevo poblacional? Bueno, no sé si hablamos que preguntar. No, bien, comparto, compartimos, ¿no? El, ese diálogo, ¿no? No sé cómo lo ves, Tania, ¿no? Por eso yo he hablado de los mercados como un espacio de resiliencia, ¿no? Que en todas estas cuestiones como antropóloga, joder, somos tan culpables, ¿no? De esencializar los espacios, las culturas, no, no estamos ahí, ¿no? Yo creo que esto lo compartimos, ¿no? Y se puede innovar, digamos, en las líneas que hemos marcado, respetando los cuatro principios que hemos, de los que hemos hablado perfectamente. Te pondré un ejemplo, en el campo, por ejemplo, tecnológico, ¿vale? Toda la, la venta a través de web y a domicilio, y la entrega a domicilio. Hay mercados que han liderado estos procesos, ¿vale? Y que han introducido todo este sistema, sin renunciar a lo que son. Porque no, fíjate, no es lo mismo el proceso de venta online, ¿sí?, del mercado de Valencia, central de Valencia, que es una pasada, ¿vale?, que el servicio de entrega a domicilio del Carrefour. No tiene nada que ver. Y parece que es lo mismo, pero cuando uno se mete en la raíz, resulta que las personas que recurren a este proceso de innovación fomentado por el mercado de Valencia es de alguna forma una compra presencial diferida. Los vecinos que vivían en el barrio, muchos de ellos fueron expulsos, se salen, fueron del barrio a zonas residenciales de los alrededores de Valencia, ¿vale? Pero se han criado en ese mercado central de los barrios centrales, donde está el mercado central de Valencia. Y quieren seguir comprando a su comerciante, que fue a quien compraba su mamá, su papá, su abuelo, su abuelita. Pero lo hace online. Utiliza la tecnología, ¿vale?, pero respetando de alguna manera el parámetro de la confianza que desde generaciones tiene establecido con ese pequeño comerciante. Y a lo mejor no lo tiene desde hace generaciones, pero se ha dado una vuelta por el mercado, le ha gustado este comerciante, estableció una cierta relación y después compra online a ese, y no a cualquiera, a ese o a esa. Bueno, de alguna forma, no siempre es así, pero en general el sentido de la venta online y la entrega a domicilio de los mercados tiene esta connotación resiliente, respeta estas relaciones establecidas de confianza presencial, pero se suma a un proceso de modernización, en este caso tecnológico, clarísimo, que no tiene nada que ver. En cambio, quien compra online en Carrefour, igual que compras en Carrefour, compras en el servicio online. Te da igual quien te lo dé, consideras que son compras diferentes, ¿no? Pues por eso he hablado de resiliencia y como eso en cada uno de los parámetros que hemos visto, ¿no? Por ponerte este ejemplo, ¿no? Mercado ciudad, bueno, esto ya te dejo también, ¿no? Mercado ciudad, por supuesto, esto sabéis vosotras y vosotros mucho más, ¿no? Es evidente. Por eso he tenido especial cuidado aquí de a la hora de marcar quiénes pueden decidir sobre, en un mercado como el central, evidentemente es que es un mercado de la ciudad, ¿no? Más allá de la ciudad, es un mercado ya casi comarcal, ¿no? No me gusta ya hablar de provincia, me cuesta, ¿no? O las connotaciones que ya sabemos todos, ¿no? Pero es un mercado comarcal, ¿no? O sea, que va más allá, por eso tiene su espacio. Bueno, esto sabe nosotros más, de ahí no, no me atrevería. ¿En qué hace el diente a la gentrificación? Sí, a ver, la cuestión de inversión pública e incremento de valor y gentrificación, no sé, yo distinguiría un poco el incremento de valor de uso y valor de cambio, ¿no? Sí se puede invertir para mejorar la calidad de vida en un barrio protegiendo a los habitantes y garantizándoles que puedan seguir haciendo uso del mercado de su vivienda. Cuando esa inversión se hace simplemente para incrementar el valor del suelo o para extraer valor del mercado, o cuando un mercado privado como San Miguel se beneficia de subvenciones públicas que mejoran su entorno, entonces sí, hablaría de gentrificación. Y solo por decir esto que decías de que no era un tema, que era un tema de ciudad, pues efectivamente la asociación de vecinos está en este rollo principalmente porque consideramos y creemos que es así, que la mayoría de consumidores del mercado son los propios vecinos del barrio. Eso es así, es que es un equipamiento de ciudad, pero los mayores consumidores somos los del barrio. Y luego, tan claro teníamos que era un equipamiento de ciudad, que esta charla no la estamos organizando solo. Esta charla la organiza la Federación de Barrios de Zaragoza. Es un tema que hemos llegado a un acuerdo y hemos planteado unos 10 puntos con la Federación de Barrios que vamos en la misma línea. Tú, luego Javier y luego tú. Bueno, hay muchas reflexiones que se pueden abrir y preguntas porque el debate es muy complejo. Aquí estamos antropólogos, sociólogos, urbanistas y creo que nos falta quizás la visión de una persona experta en economía urbana. Porque al fin y al cabo hemos hablado de sostenibilidad en muchos ámbitos, pero quizás nos falta un anillo que es clave, que es la sostenibilidad económica de la operación. Yo creo que a nivel nacional se está viviendo un fenómeno de gran interés y de apuesta en las periferias, lo cual es muy interesante, bueno, pues ese es un fenómeno más europeo. Apuesta por la regeneración de los barrios periféricos, justamente por una necesidad de equilibrar funciones y descentralizar. Por lo tanto, quizás esta gran apuesta, esta gran operación que hay que llevar a cabo en el mercado central, llega en cierto modo a equilibrar también la cantidad de mercados en desuso, que por cierto, también quiero subrayar que no son públicos, porque mercados públicos en Zaragoza solo hay tres. Pero claro, ¿cómo hacer que esto sea sostenible? Nosotros, presentándonos al concurso, hemos estudiado todas las tipologías que hay y casi todas las últimas reformas que se han llevado a cabo en Europa. Hay muchas tipologías de mercado, mercado gourmet, delicatessen, el mercado plaza, mercado con modelos de supermercado en la plaza, en la planta del semisótano, para ser sostenible para los ayuntamientos, que en este momento son casi todos deficitarios, no solo en España. Casi todas las reformas que se han llevado a cabo, sobre todo en el paseo del Mediterráneo, tienen estas mismas tipologías, las tenemos estudiadas, son 12 tipologías de mercados. Pero ¿cómo hacemos? ¿Dónde está el equilibrio para hacer que un ayuntamiento pueda ser rentable esa inversión? Luego, un pequeño matiz, no sé yo si se puede definir el mercado como bien común, porque hay una explotación económica detrás, no nos olvidemos. Entonces, podemos hablar de gestión del bien común, de un espacio público, de una plaza o de un edificio escolar. Pero el mercado que tiene detrás, con todo respeto, porque aquí presente, bueno, yo soy clienta del mercado central, aquí hay personas que representan el colectivo de la Asociación de Comerciantes, pero creo que hasta cierto punto la ciudad debe hacer frente por completo a la inversión, debe ser una operación que es muy compleja, ahí está la cuestión. Si yo creo que hoy día la mayoría de las personas que estamos aquí presentes nos conocemos y todos estamos a favor por recuperar la vida de barrio. Justamente se ha hecho el ejemplo de la recuperación de este mercado, que es un ejemplo puesto. No ha habido ningún caso de gentrificación. Ojalá se hubiera generado, ¿no?, un pequeño pasito más, ¿no?, de apertura del mercado, que quizás todavía tiene una gran superficie en desuso, que es el problema que tenemos. El problema que se va a encuentro, el gran problema que sufren las ciudades es la gran superficie de espacios en desuso, el pequeño comercio que va desapareciendo justamente porque no es rentable el precio de alquiler, no es rentable la venta de producto de barrio respecto al sobrevenir de las grandes superficies. Entonces, no sé si conocéis casos donde que puedan ser interesantes, porque, insisto, nosotros poco hemos encontrado en nuestro análisis que hemos llevado a cabo, donde se haya conseguido equilibrar el exceso de incremento de costes de cara a las reformas, que por cierto aquí, si no recuerdo mal, en el mercado San Vicente de Paul casi se duplicó por metro cuadrado el precio de alquiler desde antes de la reforma al después de la reforma. Por lo tanto, hay muchos puestos vacíos porque la gente no puede permitirse, no consigue contrarrestar con los beneficios los gastos y los costes que tiene. Entonces, no sé si conocéis casos donde la inversión económica, el modelo de gestión público, privado y donde la haya habido, haya resultado beneficiosa para los ciudadanos, para los vecinos y para la idea de mercado plaza de... Bueno, primero yo, por supuesto, discreparía, ¿no?, de que entendamos por rentabilidad, ¿no?, y que cuestan las cosas y que estamos dispuestos a pagar para llegar al objeto de o al modelo de rentabilidad que podamos entender, ¿no? Y aquí hay tantas visiones, ¿eh?, de la economía, que están muchas visiones de la economía que hablan de rentabilidad de economía. Otros podemos ser antropólogos, yo he hecho antropología económica. Y hablamos de racionalidad económica. Hay muchos diferentes tipos de racionalidad económica que no pasan necesariamente, y es lo que he intentado aquí explicar, por una determinada forma de entender la rentabilidad. ¿Vale? Hay rentabilidades sociales. Pero te voy a poner un ejemplo. Bueno, ejemplos de mercados que están funcionando rentablemente, en la categoría que entiendes, que haya un equilibrio entre inversión, gasto, recuperación, ¿no?, y proceso de acumulación que permita, ¿no? En España, muchos. Por ejemplo, en Madrid, Mercado de la Paz. Mercado de Antón Martín. Mercado de Chamartín. Te podría poner una infinidad. Mercado de Aranjuez. Mercado Central de Valencia. Mercado del Cabañal en Valencia. Mercado de Santiago de Compostela. Hay muchísimos. Mercado de Bilbao. Mercado de Zamora. Mercado de Málaga de Atarazanas. Mercado de Almería. Muchísimos. Son sostenibles. Yo los he estudiado. He hablado con los comerciantes. Me han enseñado sus cuentas. He visto realmente las inversiones que se han hecho, ¿no?, compartidas entre las administraciones y los pequeños comerciantes, y el índice de recuperación y de rentabilidad de esto. Pero, tú lo sabes, la economía no es una ciencia matemática, ¿vale? Digamos que responde a cuáles son, digamos, las prioridades, ¿eh?, para una ciudad con respecto a qué tiene que ser el pequeño comercio. Valor de uso, valor de cambio, valor simbólico. Nos hemos quedado en este, ¿no? Yo creo que podrías añadir también que es que de Zaragoza también es rentable. Si se reformó. No lo conozco, no lo he dicho. Ya te lo cuento yo. Rentabilísima, de hecho, que es decir, goloso que. Que cuando dice rentabilidad, este de Zaragoza es un claro ejemplo. Si es una buena reforma, pues genial, y bueno, pues que fue rentable, y dicho ahí está. O sea, ¿y qué pasa? Bueno, vamos a remitirnos a los clásicos, ¿no? Pero claro, hay una serie de operadores que, en relación a defender un tipo de racionalidad y forma de acumulación, van ganando espacios de poder en lo político, que van llevando toda la legislación normativa a su terreno. Y eso no son matemáticas, son relaciones de poder. Los últimos 30, 40 años en Europa, ¿por qué han dejado de ser hegemónicos los mercados en toda Europa? Si antes lo eran, y siempre lo han sido, y lo pueden seguir siendo, porque ha habido una normativa europea, ¿no?, que ha ido llevando, ¿no?, a beneficiar a determinados colectivos que se han convertido desgraciadamente en oligopólicos. Eso no es matemática, eso es unas relaciones de poder que van configurando un espacio social y económico, pero también es social, porque la política es social, ¿no? Por eso decía, depende de cuál sea la normativa y por dónde apuesten las ciudades, las comunidades, los estados, pues se puede llevar, digamos, la política, ¿no?, comercial hacia un lado o hacia otro, y es rentable, ¿no? Ya te digo, te he puesto estos ejemplos, podría poner muchos más, ¿eh? Los firmo aquí, ¿eh? Y si tengo que poner uno que me gustaría que analizaras, el de Aranjuez. ¿Qué tiene el de Aranjuez? Un municipio como a 40 kilómetros al sur de Madrid. Se monta un Carrefour alrededor que no veas, ¿vale? Es el Carrefour menos rentable de toda Europa. ¿Por qué? Porque los comerciantes del mercado de Aranjuez han dicho, y han ido aplicando estratégicamente toda una serie de elementos que los han puesto en valor, y Carrefour Aranjuez es el menos rentable de París, dicho por, bueno, pues, su propio director. Es municipal. Es municipal, pero con un margen, digamos, de autonomía, ¿eh?, muy, muy grande de la Asociación de Comerciantes. Cuidado, no es un modelo replicable. Ahí se han dado una serie de elementos como rejuvenecimiento de la Asociación de Comerciantes, un grupo de jóvenes comerciantes son hijos, ¿eh?, de antiguos comerciantes, están legitimados ante el resto de los comerciantes del mercado, pero que están ilusionados, están formados, han creído en su negocio y en su mercado, y durante años y años han ido desarrollando sistemáticas, estrategias comerciales, comunicativas, etcétera, etcétera, para llevar a su mercado donde está. Es un mercado que tiene supermercado, es un mercado que tiene sus restaurantes de ocio, pero sigue siendo un mercado. Es un mercado que tiene su página, su venta online, su venta a domicilio, su entrada a domicilio. No son el pasado, son el presente y el futuro. ¿Es rentable? Sí, es rentable. Hay modelos. Te hablo de reformas que consigan ser sostenibles sin una inversión privada. Yo por la información que tengo, hemos ganado el concurso porque la empresa que se lo ha publicado lo ofrece al coste cero de ayuntamiento. No he podido visionar la propuesta. Nosotros teníamos unas cuentas hechas con una inversión, con una fórmula distinta. Entonces, bueno, cuando podremos consultar la propuesta, veré los datos. Te voy a poner otro ejemplo de qué puede hacer un ayuntamiento para beneficiar, si realmente cree en los mercados, para que sea rentable. El mercado de San Fernando. Cuando empezamos a trabajar con ellos, estaban pensando cómo reformarse. Tenían aprobado un maravillosísimo, la Asociación de Comerciantes del Mercado de San Fernando de Lavapiés, en Madrid, tenía un proyecto maravilloso de transformación, pagado por la propia Asociación de Comerciantes. Pidieron una financiación en este plan de mercados y de remodelación de mercados del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Estaba todo cuadrado, ¿vale? Pero, claro, los comerciantes tenían que poner un tercio de la financiación. Estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero no había banco que los avalara, porque como no eran los propietarios. Pequeño detalle. Ellos confiaban en su negocio, pero no tenían el aval. ¿Quién podía avalar? El ayuntamiento. ¿Quién estaba en el ayuntamiento? No quiero ni decirlo. No los avaló. Y el proyecto se cayó. Y hoy en día es lo que es. Un mercado absolutamente gentrificado, identificado con expulsión de una determinada categoría social y económica. Los pequeños comerciantes. ¿No era rentable? Era muy rentable. Evidentemente con ayuda pública. Igual que creemos en la sanidad como un bien, un valor, que merece la pena defender, para mí el pequeño comercio es un valor que merece la pena defender. Porque tiene todos estos elementos de articulación social, de vertebración, en el que merece la pena invertir en él. ¿Gasto perdido? Por supuesto, lo firmo. Fíjate, trabajando en París. París ha perdido en los últimos 50 años, no sé, si tenía 100 mercados, le quedan 10. Hicimos un trabajo en los mercados de París, ¿no? Llegamos ahí, vamos a entrevistar a la responsable de comercio de la ciudad de París, era Cohen Solar. Decimos, bueno, vamos a hacerte una entrevista, estamos haciendo una comparación entre mercados de Madrid, París y Londres, ¿no? A ver cómo va la cosa. Y decía, soy yo, Cohen Solar. Decía, soy yo quien me gustaría entrevistaros a vosotros. Porque para nosotros, aquí en París, ¿no?, el modelo es el modelo de mercado, la cultura de mercado que tenéis en España. Porque hemos invertido, ¿vale?, nuestro dinero en las arcas públicas, en centros culturales, en los barrios, en centros de mayores, en centros de jóvenes. Están medio vacíos, porque no han logrado entrar en las lógicas, en las dinámicas de la vida cotidiana, de interacción de la gente. Si lo hubiéramos sabido antes, habríamos invertido en mercados. Porque además de dar una función comercial, están vertebrando socialmente, porque es natural, la gente compra, va. Y hay una interacción intergeneracional, interétnica, inter lo que quieras. Pero eso pasa por el papel redistribuidor y mediador del pequeño comerciante, que hace que se conecten los saberes de unos y otros. Bueno, por ponerte ahí ejemplo, ¿no? ¿Merece la pena trabajar por un pequeño comercio por todos los beneficios que tiene? Para mí sí. ¿Puede ser una apuesta política? Por supuesto. ¿Es rentable económicamente? Lo puede ser. ¿Y con ayuda pública? Pues sí. Con tanto valor como apostar por educación. Es un posicionamiento político. Yo lo defiendo. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. ¿Tú primero? ¿Ya no? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Aportar algo? Si no, cerramos directamente Javi. Sí, y cerramos después de Javier, al fondo. Cierra Javi, que es el vicepresidente de la Federación de Barrios. Y terminamos. Javi. Dos cosas que yo siempre estoy un poco cansado de escuchar de que el barrio quiero popular. De que tú mismo dices, Juan, que ayer había gente en el 4, ¿verdad? ¿No? Has dicho. De que la gente cotidianamente va o de dinamizar un barrio. Quiero decir, yo quisiera saber de dónde parte esta idea, porque yo vivo dos reformas, tengo 53 años y las he vivido porque vivo a 50 metros del mercado central y no me gustaría pagar la cabeza de ajos a 7 euros, evidentemente, por todas esas cosas. Claro, porque además ahí sí que hay. ¿De dónde parte esta idea de convertir los mercados en parques de atracción? Porque claro, dice que yo entiendo que un mercado, en esos parámetros que a mí me ha enseñado el tanto como nos has descrito, sirven para lo que sirven. Vendemos, compramos en el día a día. Pero ¿de dónde parte eso de...? Es decir, cuando está el tema de mercados urbanos, no sé qué, los descarto porque no los considero que sean mercados. Son otra cosa, pero son mercados. Entonces, yo quisiera, a lo mejor desde el punto de vista de la antropología, ¿dónde surge o qué perfil de personas ahora buscan ahora que esto sea prácticamente un parque de atracciones? Que cuando tú estés comprando la lechuga, en algunos mercados, no puedo entender cómo la compras a las 2 de la mañana, decir que no sé qué comprar la lechuga a las 2 de la mañana, pues están abiertos. ¿De dónde parte esto? Que con todas las reformas que yo he visto, dos reformas, bueno, pues yo entendía que un mercado, la modernidad la puedo entender, pues eso, la tecnología, que ahora tenga cámaras frigoríficas, pero que de ahí se convierta en el parque de atracciones, ¿de dónde surge esta historia, a lo mejor desde el punto de vista antropológico? ¿No? Es lo que a mí me descuadra totalmente, porque esto es como una... ¿Buscamos el equilibrio, pero ante qué? Pues la culpa probablemente la tenemos los antropólogos y las antropólogas. No, lo digo en serio. Lo justifico. Quizás una justa filosófica no he entendido, ¿eh? Te lo digo en qué sentido. Como decía la compañera, porque se ha esencializado y identificado el mercado como un elemento consustancial a la identidad de un espacio social. Entonces, lo que se da, las formas de relación de los productos que se venden, toda la articulación social, comercial, etcétera, etcétera, está muy identificado. Los mismos productos, ¿no?, los mercados, digamos, se han elevado la bandera de ser elementos consustanciales a la identidad de los lugares que visitamos. Lo digo, por eso probablemente seamos los antropólogos y los antropólogas y las antropólogas que tenemos que asumir. Es una broma, ¿no? En el sentido de cómo, si hablamos de identidades, cuando buscamos esta teatralización de la identidad, que es una mera representación, vamos a encontrar esto en los mercados, ¿no? El proceso histórico, ¿dónde surge esta idea? Pues no lo sé, ¿no? No lo sé, la verdad, ¿cuándo empieza, no? Esto lo desconozco, ¿no? Dima. En Barcelona, de cuando empezó la Expo, o sea, cuando hicieron las Olimpiadas, ya a raíz de ese día, ya empezaron a remodelar todos los mercados, no solo el de la buquería, sino de la Sagrada Familia y otros y otros y otros. Todo este sistema que tú estás hablando. A ver, sí, así parques, no es convertirlo en parque de atracciones, es convertirlo en algo más moderno y algo diferente. Ya tengo otra respuesta. Vale. Vale. Pero Tania, a ver. Nada, ha sido un poco replicación. Por eso. Sí, partiendo de Barcelona y de la boquería también ha sido un poco replicación, pero también mutación de modelos, porque San Miguel se inspiró en la boquería, pero acabó siendo otra cosa en la que a su vez se inspiran otros mercados. El elemento común entre ellos también es el patrimonio arquitectónico como un valor turístico de la ciudad. Entonces, los mercados con su belleza arquitectónica de repente se convirtieron en un sitio atractivo para turistas. Y supongo que eso también poco a poco incentivó a cambiar sus usos desde dentro para que no solo fuera, sino dentro haya también algo atractivo como espacio de ocio. Hay otro elemento, es verdad, ¿no?, en el contexto español. Estaba pensando a nivel mundial, ¿no?, y claro, por eso pensaba, ¿no?, a nivel europeo, donde empezó a surgir esto, ¿no? Pensaba en Londres, ¿no?, donde hay muchos mercados de estos, ¿no?, mercado mall. Pero en España, evidentemente, yo creo que el momento que desencadena, ¿no?, toda una serie de procesos de transformación, hundimiento, replanteamiento, renacimiento de otros modelos de mercado es toda la entrada de España en la Unión Europea, ¿no?, que abre realmente el espacio social y comercial español a las grandes operadoras, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso que empieza desde los años 80, finales de los 70, pero realmente de los años 80, ¿no? Es el momento donde se desencadena este proceso. Y este tipo de opciones, ¿no?, de mercados que van buscando espacios de supervivencia frente, pues, a la gran competencia que es el establecimiento en nuestros territorios urbanos y rurales de las grandes distribuidoras, ¿no? Y ese sí, yo creo que sí que es el momento de comienzo. Y a partir de ahí, pues ya cada mercado va buscando un poco su espacio particular, buscando poner en valor aquello que tiene, ¿no? Si es su patrimonio arquitectónico, pues su patrimonio arquitectónico vinculado al turismo. Si es su relación con pequeños productores y productos de gran calidad y frescura, pues esto, etcétera, etcétera. Van surgiendo estos problemas. Mi pregunta era, no sé si otro, que con respecto a este ocio, si salimos perdiendo luego los consumidores que seguimos queriendo pagar la cabeza de apuesta a un euro, no a seis. Claro. Sí. Como hasta ahora, ¿vale? Era muy normal. Bueno, pues... Claro que se pierde, lo vemos también, ¿no? Todos estos procesos es una gentrificación comercial, ¿no? Entendida como expulsión de determinados colectivos, de determinados espacios, ¿no? Pues ese es el peligro. Vamos cerrando ya con la intervención de Javier. Yo primero que hace una pregunta y luego ya cierro. A mí lo que me preocupa de lo que ha dicho tú del mercado central, que por cierto, no sabes que tiene un gran espacio bajo. Si no sabíais que lo que era, porque esto era el mercado de abastos de la ciudad, pues en los mayoristas estaba en la parte de abajo, parte son cámaras, pero tienen un gran espacio delante, en la parte mirando a César Augusto, no a Lerdo, o sea, en esta parte de aquí. O sea, bueno, yo lo que me preocupa es los 190 puestos, en áreas de la modernización, que seguramente será necesaria, yo no entro en eso, ¿no? De 190 puestos o 180 y tantos puestos, va a haber una gran isleta central para actividades culturales. Va a haber gastrobares. Va a haber tiendas de delicatessen. Claro, eso es lo que, en mi miedo, es cómo el equilibrio se puede joder en cualquier momento, porque ya no son 100 y pico puestos, son 70 y tantos puestos los que quiere hacer el ayuntamiento. Si quitas una gran parte central, que habrá curso de cocina, auditorio, un pequeño salón, pues ya, ahí ya se rompe totalmente, se puede romper el equilibrio del mercado. Y eso es un poco, eso es lo que tú has dicho, es que lo has definido muy bien, ¿no? De esos equilibrios, ¿no? Y eso se está viendo, que lo están haciendo. Y en aras también de la situación económica que hay, ya está viendo una gran superficie, concretamente digo nombre, Mercadona, la parte de abajo del mercado. Por esto, por lo que he dicho antes, la política de los tres tercios, ¿no? Creo que habrá pasado de esto. Estuvo viéndola en su momento, el señor Royce iba paseando por el mercado central viéndolo. Pues quién tiene el poder para decidir, quién es hegemónico dentro del mercado, ¿no? Claro. Hay mercados, el mercado Santa María de la Cabeza y el de Vallecas tienen Mercadonas. Pero, fíjate, en el de Vallecas no se venden productos frescos. Mercadona, échale. Y al tiempo, al final Mercadona ha visto que también casi como que mejor, ¿no? Porque las grandes superficies tienen grandes problemas para rentabilizar los productos frescos, cuidadito, ¿no? Entonces dicen, uy, qué buena alianza. No tengo que estar perdiendo por aquí en producto fresco porque ya me lo están dando los pequeños comerciantes. Entonces puede funcionar siempre que haya, al final, relaciones de poder, un equilibrio, y siempre en el centro estén, digamos, en el centro del poder y del poder de decisión, pequeños comerciantes. No hay... Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por venir, a vosotros por lo que nos habéis contado. Bueno, la Federación solo puedo decir que apoya totalmente todo lo que plantea la Asociación de Vecinos, y además quiere apoyar en todos los órganos de la Federación, Secretariado, Pleno y Asamblea, porque estamos, porque el mercado lo tenemos muy claro que también es de ciudad, lo que hemos hablado, no solamente es del barrio, aunque sea muy importante la gente del barrio que va a comprar, pero es un mercado de ciudad, y sobre todo lo que te comenté antes, al rato de entrar van a comprar mucha gente en los barrios rurales, por costumbre ya, entonces van allí porque muchos de los autobuses paran al lado, o sea, del mercado central. Oye, gracias.